Se recomienda escuchar este programa cerca de la medianoche. Darkzone.cl y Abadía Carfax presenta Culto Secreto, un programa de arte oscuro y sonidos siniestros. Mi señor de las sombras, que me vistes de locura en estas tardes, cuántas vidas te he esperado maldiciendo mi condena. Mi ángel del Averno, estoy bebiéndome tus penas, purificando tus delirios, rezando por tus venas. Mi hombre hecho árbol por mis manos, mi hombre desnudo y sin caretas, he venido a poner sonrisas en tus labios. He venido como emperatriz en cada estrella. Soy yo tu muerte y tu agonía. Tus alas duermen guardadas en mi pieza. Mi señor de otros mundos, que vuela como cuervo en la tormenta, seguirías creando tempestades si no fuese por mis besos y mi lengua. Mi señor de las oscuridades, de verdades y leyendas, tuve que cortar tus alas negras para tenerte en esta vida, convertido en hombre en vez de bestia. Por eso insisto y te repito, tus alas duermen guardadas en mi pieza, y haré brebajes con tu sangre de demonio nacido en lunas negras. Te amaré hasta el día en que tus manos arranquen mi corazón y mis promesas, para devolverte tu pasado de demonio, para volver a ser uno en esta tierra. Mi ángel de la muerte, soy yo quien te arrancó de tus dominios. Hoy hacemos melodías en vez de hacer conjuros y malditas brujerías. Hoy yo creo poesías mientras tú creas canciones inventándonos la vida. Solamente sublimamos nuestras ansias creyéndonos poetas de soledades y agonías. Por eso sientes que este mundo no pertenece a tus recuerdos, y sabes que otros reinos esperan tu regreso. Por eso nunca encajas como yo en estos tiempos. No somos de este mundo. Yo te arranqué de los infiernos y te hago creer que somos dos humanos sonriendo en vez de dos brujos desterrados, malheridos y sin tiempo. La vida y obra del director Tim Walter Burton será lo que comentaremos y hablaremos esta noche acá en Culto Secreto, un programa dedicado a este gran cineasta estadounidense, donde repasaremos parte de su vida y por sobre todo toda su obra como director y también, por ejemplo, como productor también puede entrar en este capítulo. Este es el capítulo número 20 de este programa, que como ustedes saben llega cada 15 días por los sonidos de Darkzone.cl y también te queda alojado en la página ivox.com. Vamos a comenzar, como siempre, presentando a quienes nos acompañan en esta ocasión. El primero, como siempre, es allá alguien de la casa, el señor Roberto Alfaro. ¿Cómo estás, Roberto? Hola, César. Amigos, ¿cómo están todos? Gracias por estar aquí en la peluquería de Sweeney Top. Y justamente nos va a atender este peluquero hoy en día que tratamos el tema de Tim Burton. ¿Cuál es tu película preferida de Tim Burton, Roberto? Películas preferidas. Tengo tres. El juego en manos de tijera. Batman, Dick Fitch. No, espérate. Estamos hablando de Batman, no adaptaciones cinematográficas de cómic. A ver, tenemos El Joven Manos de Tijera. ¿Cómo se llama esta otra? Uy, las tenía en la punta de la lengua. Espérate. ¿Pero estaba diciendo las Batman? No. Películas de Barton que me gustan a mí. Ed Wood. Ed Wood, justamente. Mars Attack. Sí. No, Mars Attack. Big Fish. La odio. ¿Ah? Y El Gran Pez. El Gran Pez. Sí. Serían como las tres películas grandes de Barton. Bienvenido, Roberto. Gracias. Quien también nos acompaña es el señor John Toro. ¿Cómo estás, John? Muy bien, César. Muchas gracias. Buenas noches, queridos cofrades con tertulios. Y como estamos justamente con Don Sweeney, por supuesto que debo declarar que la película que más me gusta de Tim Burton es justamente la de Sweeneytood. No quiero ser degollado antes de tiempo ni convertido en una empanada de carne. Pero hablando seriamente, estoy agradecido de que tengamos acá esta reunión para que le hinquemos el colmillo a este gran creador y artista. Bueno, lo de empanadas está bien ad hoc a las fiestas patas que se vienen acá en Chile. Exacto. Sí, no estaría a tono, John, parece. Oye, pero dejándose de broma, cuando nosotros teníamos los talleres de Ficcionauta en el pueblito Parque Ojillo, nuestro amigo Pato fue muchas veces a participar allá. En esta fecha, en septiembre, la primera semana, se desaparecían los perros, los gatos. Y no es chiste. Bienvenido, John. Gracias, César. Y el último engendro de esta noche, de hecho que yo lo veo y no lo reconozco, tiene nuevo new look, es el señor Patricio Alfonso, más conocido como Magno Tiros. ¿Cómo está ahí, Pato? Buenas noches a todos y muy ad hoc me parece el escenario para hablar sobre Sweeneytood acá Tim Burton, ¿no? Así es. ¿Cuál es tu película preferida de Tim Burton? A ver, podría mencionar a Frankenweenie, Beetlejuice, Batman Returns, Ed Wood, Big Fish. ¿Y todas parece? No, todas no. De hecho, hay algunas con las cuales me he llevado una decepción, de lo cual espero hablaremos en el transcurso del programa. Así es. Bueno, este es el capítulo, como dije, el número 20, dedicado a la figura de Tim Burton. Y como siempre, les recuerdo que tenemos nuestra página de Facebook como Darkson, Darkson Radio, y también de Culto Secreto, nuestro Twitter, @DarksonRadio, y nuestro correo electrónico, cultosecreto7@gmail.com. Así que regresamos después de unos minutos acá en Culto Secreto. Blue Pseudo Estudio, la mejor sala de ensayo y estudio fotográfico de Santiago Centro. Búsquenos en Facebook y Twitter. Siempre estamos con premios y sorteos, además de la excelente atención humana. San Isidro, 255 A2, Metro Santa Lucía. Teléfonos 777-41055 y 2-634-5211. Bienvenidos a Blue Pseudo Estudio. Peluquería Flash Brasil. Cortes de hombre y mujer, peinados, brushing, tintura, manicure, pedicure. Huérfanos 779, local D, Santiago Centro. Suchatupuerta.cl. Queremos ser el reparto a domicilio más rápido de la comuna de Quinta Normal. Las mejores ofertas y los mejores regalos. No salgas de tu casa, nosotros vamos por ti. Pasa un buen rato, disfruta con tus amigos y tu familia. Reparto gratis, fonos 2775-7099. Line y WhatsApp 7606-8727. Tuchetupuerta.cl. ¿Cuál es tu rollo? I believe this new life to Darkzone.cl. Música, arte y podcasting. Timothy Walter Burton nació el 25 de agosto de 1958 en California. Y como ya la mayoría ya lo debe saber, es un director que se está muy introducido en todo lo que es la fantasía, temática y estética de horror gótico, de temas fantásticos, por cierto. Y que, bueno, tuvo una infancia bien particular, al punto de que más adelante pudo trabajar en Disney. Vamos a hablar un poco de la biografía de este director, partiendo por Patricio. Si tienes algo sobre la vida que quieras comentar, o Roberto. De la vida de Tim Burton. Sí, bueno, ¿qué podemos decir? Que Tim odiaba estudiar y los libros. Que su gran pasión siempre fue el cine, el cómic y directamente películas tanto de la Hammer como Godzilla y el trabajo de Ray Harryhausen y el de Roger Corman principalmente. Así y, es. Y su gran ídolo fue Vincent Price, autor de, o sea, perdón, actor de muchas de las películas serie B de Roger Corman. Bueno, ahí vamos a hablar de la filmografía, vamos a ver qué relación tiene Vincent Price con la filmografía de Burton, que no es un... que es como un subtemita, digamos. Uno, y además que con la colaboración de Danny Elfman, por otro lado. Quiero aprovechar este inicio, este bloque, para saludar a quienes se nos integran a la conversación. Primero, a el señor Starfucker, que regresa un poco después de harto tiempo. ¿Cómo está ahí, César? Acá reapareciendo desde las tinieblas. A todos les pregunté cuál es la película preferida de Tim Burton. ¿Cuál es la tuya? Starfuckers. Le tengo mucho cariño a Vincent. Ya. Y a Frankenweenie, la versión original. Creo que hay algo bien especial, un lazo bien especial. Relacionado también a que son cortometrajes a los cuales les he mostrado a niños que conozco. Lo cual me ha generado también un muy buen feedback en relación a la reacción que ellos tienen. Que sorprendentemente sigue siendo la misma que yo tuve años atrás cuando vi la película de Popular. Okay. Bienvenido, Starfucker, después de tanto tiempo, desde el capítulo de Drácula, me parece. Drácula, sí. También queremos darle la bienvenida a una mujer, pero ella había participado en un capítulo que nunca salió, que fue la primera grabación de Asesinos Seriales. ¿No salió porque participó ella? No sé, la cosa que este viene siendo como una presentación de alguien nuevo, pero que a la vez y alguien que ya ha sido parte del programa. Así que me refiero a Catrala. Bienvenida, Catrala. Hola. ¿Cómo están? Yay. Aquí. ¿Cuál es tu película preferida de Tim Burton? Mira, de películas favoritas como que he perdido como el... he alcanzado un desencanto con Tim Burton. Así que mejor me quedo con los cortos. Y también la serie animada. Y la que más me gusta es la de Stainboy, el chico mancha. Yeah. Más que nada por los personajes bizarros que aparecen ahí. O sea, lo encuentro demasiado chistoso. Y okay. Bueno, está también Vincent dentro de mis favoritos. Y de ahí las primeras películas, pero cosas más recientes ya no. Ya. Yeah. Bienvenida, Catala. Gracias. Por la gente que también que te está conociendo recién. Y que tuviste en el capítulo fallido de Asesino Serial el primero. Yes. Ya, estamos hablando sobre la vida de Tim Burton. John, si no quieres comentar algo, estaban diciendo que él era un poco fanático del stop motion. Uh-huh. Cuando vio la película Jason y los Argonautas, con los efectos especiales de Harryhausen, me parece que era. Uh-huh. Como que ahí un poco empezó como el gusto de esto de la animación, por ahí, como que el stop motion fue como uno de sus placeres que trabajó después mucho más grande. ¿O no? Efectivamente, y justamente esa película suscitó mucho su imaginación, y ahí comenzó también con esa imaginería que tú dices, bajo el alero del gran Vincent Price, esa imaginería gótica, oscura, un poco apocalíptica, pero justamente siempre con algo que he rescatado del cine de Vincent Price y también el de Burton, la elegancia. siempre había un sentido de estética, de elegancia. Incluso a la hora de degollar, mutilar, destripar, eviscerar, deshojar, han tenido siempre como ese estilo grande, por así decirlo, una impronta muy especial. Y yo considero que justamente cuando hablamos de sus, también como sus cortos, como mencionaba aquí Catrala, que pienso justamente que Vincent es autobiográfico. Pues justamente muestra a un niño que debiendo haber jugado lo que supone que los niños jugaban, como fue el caso del joven Barton, él prefirió justamente abocarse al terror, aquella parte oscura, aquella parte hermosa y maravillosa del alma humana. Y justamente, como tú dices, con ese stop motion, esa figurita, comenzó justamente un camino que lo llevaría a grandes momentos y a grandes obras. Además que ahí también como que aparece haciendo como pequeñas animaciones, pequeñas obras de cine, como un poco lo que refleja también la infancia de Tim Burton. También hacía cuando chico sus pequeñas animaciones y obras con sus amigos. Hay un punto, no sé qué piensan ustedes, cuando él entró a estudiar, me parece que era una escuela de arte en California, donde hay un poco, según mi parecer, marca un poco un antes y un después, porque de ahí sale para trabajar a Disney, no sé si... Claro. Si creo que era parte de Disney, me parece, ese es esa academia. Es el Instituto de las Artes de California, que está financiado por Walt Disney. Yo creo que eso marca un poco la estética de Tim Burton en el siguiente sentido, de que se da una amalgama muy especial entre lo que sería una imaginería infantil y una imaginería terrorífica. Por un lado está la imaginería gótica, ¿no es cierto?, que es una imaginería muy consistente porque se ha mantenido a lo largo del tiempo, viene de la literatura y se mantiene con las mismas características en el cine, ¿no es cierto?, y cambian las formas de hacer cine, pero la imaginería gótica sigue siendo consistente. Y Burton no tan solo la adopta, sino que la amalgama con una imaginería de tipo infantil. Y esa mezcla yo creo que da el perfil del tipo. Como sí, una especie sí. de naif oscuro. Como un naif oscuro o como lo que hubiera hecho, digamos, la factoría Disney si se hubiera dedicado a hacer películas de terror. Sí, pero ¿no? la estética directamente que tiene Tim Burton en lo que es stop motion está tomado del animador sueco Jan Sandmayer, si no me equivoco es el nombre de Sandmayer. Soy pésimo para los extranjeros en general, soy pésimo. Bueno, hay que mencionar que Van Mayer tiene la que es considerada, según muchos de los críticos de cine, la mejor adaptación que se ha hecho de Alicia en el País de las Correcto, Maravillas. Sí las tengo. Claramente muy buena. Ahí hay una clara influencia en relación también a las adaptaciones que Van Mayer hizo de Edgar Allan Poe, que Correcto. Es algo muy interesante. Es la manera también en que Van Mayer relacionó lo que estábamos hablando recién, o sea, esa visión infantil asociada necesariamente al terror. De qué manera podían convivir en un mismo espacio sin la necesidad de ser determinados como o terror o infantil. O sea, algo que Disney es algo que nunca ha podido manejar por sí solo. O sea, eso, claro, de hecho, la imaginería infantil y el terror han estado juntas desde los cuentos de hadas. Pensamos en un cuento como Hansel y Gretel, por ejemplo. Pero en el cine, curiosamente, han corrido como con... Aunque hay casos limítrofes, ¿no? Incluso en las mismas películas Disney, si uno ve la escena del enfrentamiento con el dragón en La Bella Durmiente, uh-huh. O sea, uno dice, aquí en este castillo perfectamente podría haber sido Drácula, ¿no? O Chernobog en Fantasía, que es una cumbre. O el Jorobado Notre Dame, digamos, uh-huh. Hay casos limítrofes, sí. pero digamos, Burton en esto agarró el toro por las astas, ¿no? Correcto. Existe un cortometraje de Burton que me llama parece leyenda urbana porque no queda copia, que es de Hansel y Gretel, pero los cuales terminan los personajes peleando con la bruja artes marcial, el Kung Fu. Y se han buscado por cielo, mar y tierra y no se han encontrado. Bueno, porque al parecer solamente es la etapa donde Burton trabajaba como colaborador solamente. O sea, no es la etapa de Burton donde firmaba como tal. Mm-hmm. O sea, solamente su tema era colaborar y trabajar en proyectos de preproducción. Supuestamente ese capítulo se exhibió una vez por televisión como un especial semanal. Y nadie tiene registro de si realmente es cierto o no. O sea, y en muchos de los trabajos que originalmente participó no aparece su nombre porque tampoco fueron aceptados sus indicaciones. Muchas de sus colaboraciones quedaron en nada. O sea, Disney respetaba su trabajo, pero a la vez no fue capaz de, en el fondo, jugar con él como protagonista. O sea, muchas veces, muchas de las cosas que él firmó quedaron ahí, guardadas solamente en carpetas de preproducción. Y estando en lo que es Disney, me gustaría que un poco partiéramos ya a comentar la discografía, ya que es bastante extensa, así que quiero un poco que vayamos echando ahí pero a la apurada. ¿Pero que comenzamos con sus trabajos en animación? Claro, podríamos comenzar, no sé si les parece con Vincent o si quieren más. No, sí, él empezó antes. ¿Con cuál, por ejemplo? Él hizo los diseños del caldero mágico, pero fueron tan oscuros que lo bajaron y tuvieron que hacerlos de nuevo. Y entre otras las cosas que él cooperó como animador fue con la zorra, el zorro y el sabueso, y también con esa, animó algo del caldero oscuro también. Pero no está dentro de la gente que uno aparece en la lista final de las películas. La filmografía la oficial. La filmografía digamos. Oficial, no, él fue una persona externa a todo esto. ¿Alguien más quiere comentar sobre estos trabajos, o primeros trabajos de Tim Burton, antes de comenzar con Vincent? Bueno, claramente hay una, o sea, después de lo de sus estudios dentro de esta filial de Disney, que está en fondo está como creada para buscar nuevos talentos, personas que se dedican a la animación, el proceso de Tim Burton es súper típico, o sea, es una persona que llega a trabajar como cualquier otra y colabora en ciertos aspectos donde obviamente no tiene mucha repercusión, mucho de lo que hace no tiene cabida en el esquema Disney. Volvemos nuevamente al problema de que él obviamente era muy admirado, ¿por qué? Por su calidad como trabajador, pero al mismo tiempo nunca se le dio la pauta como para desarrollar un poco más lo que estaba haciendo, o sus intenciones, que en el fondo era plasmar lo que había hecho antes de entrar a la escuela. Viene nuevamente el tema de en qué medida se acomoda la industria al artista o el artista se acomoda a la industria. Entonces todo este proceso anterior es casi anecdótico. Él trabajó en ciertas películas que quizás podemos ver, pero en el fondo ni siquiera vemos su nombre en los créditos. O sea, podríamos decir que son sus trabajos únicamente como también podríamos hablar de su trabajo como productor también, que no deja de ser interesante, ¿no? Pero previo a lo que es Vincent y Frankenweenie, claramente no hay ninguna nada que podamos asimilar como trabajo parte de su filmografía como Tim Burton, solamente como colaborador de proyecto externo. Claro. Y ahí con el caso de Vincent, primer cortometraje realizado en el año 82, donde nos cuenta un poco la historia sobre un niño llamado Vincent, que está obsesionado por este actor que ya habíamos nombrado, el señor Vincent Price. No sé si hay alguien que quiere partir comentando este cortometraje. ¿Catrala? Shall be lifted, nevermore. Claro, así termina el corto. Y a mí lo que más sorprendente me resulta es que, claro, fue la voz que hace la narración es el mismísimo Vincent Price. Entonces, no sé, la primera vez que viste corto con este niñito y que no le gustaba salir, bueno, y ahora también investigando acerca de la vida de de Tim Burton, nosotros podemos, o sea, claramente notar que igual se refleja mucho su infancia ahí. O sea, que se quedaba en su pieza y todo autista, leyendo, y especialmente estas historias, que en este caso podría ser Edgar Allan Poe. Y no sé, rompiendo el jardín de flores de la mamá porque quería cavar una tumba para algún pajarito, quién sabe. No sé, o sea, a mí me encanta ese corto, lo encuentro buenísimo. Y podemos hacer... sí, perdón. Podemos hacer el link también con el hecho de que Vincent Price aparece en su último trabajo antes de morir en una película de Tim Burton también. Claro, sí, es exactamente. Entonces, hay película que también resulta muy autobiográfica. Claramente. Mucho más metafórica, pero también autobiográfica. Y creemos, ya vamos a llegar a esa película que ha sido bien comentada y que siempre se considera por parte de la crítica como una de las mejores o la mejor obra. Eso un poco lo vamos a comentar acá. ¿Alguien más quiere comentar sobre Vincent? ¿John? Por ejemplo, tú ves en Vincent ya iniciados los elementos de culto en el tema del cine del señor Burton. La imaginería gótica, estos personajes tan extraños, tan verticales, demacrados, zombificados. Tú ves, por ejemplo, cómo estos escenarios entre surrealistas, por ejemplo, o también, por ejemplo, expresionistas, donde la geografía, la distribución espacial es una locura completa, como un sueño o una pesadilla. Entonces, por ejemplo, lugares que están así como llenos de cuadros blancos y negros, donde uno ve, por ejemplo, engendros, donde hay una mezcla de iluminación y antigüedad. Básicamente, es una muy buena forma, tú ves que ya ahí estaban las claves que tú verías después, magnificadas, por supuesto, en muchas otras sus obras. Yo rescato esa imaginería onírica, que es una imaginería que es tanto como de sueño como pesadilla, donde tú ves, por ejemplo, que los horizontes se expanden, pero también que te comprimen, una idea de encierro, y al mismo tiempo como que tú ves que no hay límite establecido y que arriba abajo está todo completamente traslocado. O sea, una geografía de locos, a lo Lewis Carroll en Alicia. Pero sin ir más lejos, es la escenografía del impresionismo alemán. Exacto, expresionismo alemán, sí, absolutamente. Que, claro, o sea, absolutamente. La alteración del espacio. Es, digamos, un alcance que, europeo, sí, extrañamente, sí, sí, viniendo de un director criado en California. O sea, especial. Y eso es lo llamativo. Uno puede pensar en Caligari, digamos, cuando está. Y eso mismo quería mencionar, sí, el gabinete. Y aquella atmósfera como a lo Murnau, que extrañamente puede vivir en una. En el fondo, en un cuento supuestamente para niños, que eso es bien especial, porque claramente ese tipo de cinematografía siempre se asimila a cierto tipo de personas de cierta edad. Esto está llevado totalmente como a generar como este dulce envenenado. O sea, un niño, tomen aquí, tienen dulce, pero el sabor es mucho más amargo de lo que esperan. Sí, como esa cosa de viejo chico que tiene él, ¿no? Y una pregunta, o sea, un poco anexa. ¿Por qué un perro? ¿Por qué siempre un perro? Adora a los perros. ¿Sí? Él dice que adora a los perros. Sí, dice que el mejor amigo del hombre son los perros. Por eso siempre miran a los perros en los films. Como podría haber sido quizás un gato el más ad hoc a tipo de, claro, ingeniería, correcto, por ejemplo. Correcto, sí. El gato negro, pero claro, justo no fue ese animal. ¿Wohan Carter? ¿Sí, ella dice en una entrevista por allá que parte de la razón del estilo y de la visión único de dirección de Burton es que él sufre el síndrome de Asperger, justamente. Entonces, eso lo hace una persona como poco sociable, muy aislada. Entonces, él refleja su visión en sus películas. Como cualquier comentarista de culto secreto. Claro. No nos saquemos los pañitos del sol. Sí, lo que pasa es que los Asperger son muy distintos todos de otros, por eso se habla de espectro. Entonces, no todos los Asperger tienen los mismos rasgos. Correcto. Hay como cada claro. Sí. Ya, vamos a pasar al siguiente trabajo, Frankenweenie, del año 1984. corto inspirado en el Frankenstein de Jane Whale. Y que trata un poco sobre el esfuerzo de un niño por revivir a su difunto perro, llamado Sparky. Un Bull Terrier. El cual fue atropellado. Y que, bueno, también deberíamos comentar de que también fue hace poco lanzada una película con la misma trama. Sí. ¿Quién quiere partir comentando sobre Frankenweenie? Bueno, Frankenweenie, por lo que se sabe, aparte de que ganó el premio Saturno hace bastante tiempo atrás, para los biógrafos, es como la película que más refleja la infancia de Burton. Es como una autobiografía, más que el propio Vincent. Ya. ¿John? Tú ves en el corto justamente que él también sabe mezclar dos elementos muy curiosos, que son las dos máscaras del teatro, la tragedia y la comedia. ¿Cómo puede hacer una historia que es trágica con una especie también de sentido de medio perverso del humor, o no digamos medio perverso, sino realmente bastante perverso, pero es bastante sutil, es bastante transparente aparentemente? Tú ves, por ejemplo, como estábamos comentando, se engarza con lo anterior, ya que es una historia infantil, aparentemente, falsamente, un cuento para niños, una historia para niños, donde está lo macabro, lo lóbrego. Y justamente, como ves, una especie de inversión de un cuento de hadas, que justamente se convierte en un cuento de terror, pero que sin llegar a ser una historia escalofriante, aparentemente. Y es tan oscura que Disney finalmente lo despide. Justamente por eso. Porque encuentra que no va con los cánones de la empresa Disney del minuto. Y creo yo que dentro de las versiones de Frankenstein que se han hecho, una de las buenas. Es muy buena. Digamos, tomando en cuenta la transposición que hace, digamos, del monstruo al perro. Respeta bastante el icono, al justo. Niño, digamos, está ahí, está uno. Y si uno ha visto las películas de James Whale, se da cuenta que hay una. Es tan buena como lo que hizo en otro sentido, digamos. Otra distorsión, la de Mel Brooks, ¿no? Correcto. Que, que yo creo que siendo una sátira, digamos, rescata de una manera genial el espíritu de las películas de Whale. Correcto. Y también se convierte en un ícono de él, porque no olvides que también se ve el tema ahí de la ternura del monstruo. Fíjate que en la historia de Burton siempre está ese constante. Un monstruo con cierto elemento tierno, una especie como de humanidad del monstruo, que se va dando justamente, como tú dices, quizá por su misma visión personal o también por esa extrañeza ante el mundo. Que prácticamente rayaría con el relato del extraño de H.P. Lovecraft. Una persona que está fuera de tiempo, fuera de lugar, y que en realidad tiene que convivir sintiéndose como un cadáver en un mundo que no lo acepta, que lo ve como un engendro. justamente esa humanidad, esa belleza que ha hecho que durante mucho tiempo se le considerara a Barton como un ícono de los friki tiernos o los friki oscuros. Pues justamente tenía como esa idea que tú ves siempre que hay una especie de dulzura y ternura bajo esa apariencia de morbidez. Sí, él es, él es ingenuo. Cuando asistimos a ver ahora a la, me invitaron a la van premier de Frankie Wynne, la versión moderna, es totalmente distinta, o sea, al principio simplemente se podría decir que es casi calcado, pero ya a mitad de camino uno se queda que se fumaron aquí, porque cuando se dispara para cualquier lado, un homenaje en blanco y negro al cine de los años 50, tenemos a Mothra metida por el medio, no, tenemos pero un festival de monstruos y criaturas que al final tú dices, ¿cómo diablos van a salir de aquí? Porque ya se les disparó la película para cualquier lado, no, no así mi amigo Starfighter. Lo que pasa es que, bueno, lo de Frankenweenie es parte como de la mitología de Tim Burton. O sea, durante mucho tiempo se asimiló que él había sido despedido de Disney por generar una obra que era demasiado terrorífica para los niños o el público objetivo de la empresa. Fue como en el fondo uno de sus méritos para quienes aman el terror. Era como en el fondo decir, mira, me sacaron de Disney por el fondo tener una visión demasiado oscura. Curiosamente pasan las décadas y termina siendo Disney quien lo recontrata y termina siendo Burton quien hace un remake de su propia obra con un éxito comercial tremendamente notorio, en donde nos cabe la duda, ¿qué pasó con el Burton, que en el fondo era una ofensa al público objetivo de Disney? Resulta que hoy es uno de los principales vendedores de películas de Disney. Los tiempos cambian, amigo mío. ¿Pero qué cambió? ¿Cambió Disney o cambió Burton? Esa es la gran interrogante. Yo creo que desde cabe en este momento mencionar que este punto de inicio de Frankenweenie como parte de la mitología del tipo de despedido porque los niños podían sufrir o podían sufrir consecuencias psicológicas negativas es un buen punto de partida para la conversación hacia el final, lo que conversabas tú, o sea, en mi caso la respuesta fue, tengo cariño por los primeros trabajos de Burton, creo que todavía siguen siendo efectivos, creo que si a un niño de 10 años les hace ver Vincent y les hace ver Frankenweenie la original, va a reaccionar de la misma manera que reaccionamos nosotros 10 o 15 años atrás. No sé, yo encuentro que es más terrorífico y, o más traumante para la mente infantil estos cuentos tipo Disney, o sea, que la princesa fue embrujada. Claramente, y hay, un hechizo, hay un daño psicológico y que mucho viene mayor. El príncipe a rescatarla, es como loco, no sé, claro. Como raro. No sé, yo pienso que de repente películas como en su momento Dumbo o Bambi eran más traumáticas porque es cuando sí. Se le iba la moría la mamá, sí. Te abandonar. Hola, eran Simba, traumáticas para un niño. Pero el mensaje que hay detrás es un mensaje muy convencional. O sea, claramente hay un mensaje para que los niños en el fondo cuiden a sus mamás, respeten a su mamá y obedezcan ciegamente a sus madres. Porque obviamente con eso estamos asimilando ciertos prototipos. O sea, un sociales. Mensaje, pero desde la mano como del terror, porque en el fondo. Claro. Nunca tan sutil, era bien terrorífico. Es que siempre ha sido así. Claro. Pero si todas las princesas Disney son las VHS. Siempre estaba presente el cuco de alguna manera en la. Claro. Utilizado a la conveniencia de quien sea. De quien sea, sí. Ya vamos a ir avanzando porque aquí tenemos hartas películas que comentar. Y el año 85 se viene el primer largometraje de Tim Burton, La gran aventura de Pee-wee. Hablando de. Ahí tenemos terror psicológico. Y cabe necesariamente. Ahí esta película. La anécdota de Pee-wee Herman. Que antes de este de como la película, humorista. Clásico gringo, así como muy. De televisión. Que de televisión. Que era un personaje muy extraño. Claro. Un tipo. Uh-huh. Que no sabíamos si era inocente, si era perverso. Hay una anécdota muy especial que es que el actor que es Paul Rubens, años después de esta película, fue sorprendido en un cine de porno masturbándose. Y él fue detenido, fue públicamente, absolutamente. Él sería un oyente de Culto Secreto, lo más probable. Claro. Escándalo público por lo mismo, porque obviamente en Estados Unidos era un escándalo asimilar como alguien que era parte de esta idiosincrasia infantil sana, exacto. Supuestamente como agradable y positiva para los niños, terminaba en el fondo mostrando su cara real. Bueno, lo mismo decían del cura Tato. Pues claro, obviamente. Y de todos esos pastores televisivos gringos que terminan. Esa contradicción tan norteamericana, digamos, claro. De que alguien sea detenido porque se masturbe en un cine porno. Claro. No, es en el fondo ahí lo importante no era que se masturbara él, claro. Era que se masturbaba a Pee-wee Herman. Claro. Ese exacto, es el tema. Claro, exacto. Sí, claro. Por eso, pero. Bueno, pero también no olvides que. ¿Va, sí. ¿Va a masturbarte al todo eso? Todo hace ya, todo ya, el pero oye, nos estamos cometiendo un reality. Pero yo creo que el problema es que el tipo le está disparando a la pantalla. Entonces yo creo que por ahí puede haber sido detenido. Yo creo que por ahí podría ser la madre del cordero. Bueno, pero de sí. El problema es que Disney quizás no tenía los derechos para haber ganado plata con la detención por haberse masturbado. Quizás ahí viene el tema. Pero claramente, como dice, sí, acá, pero... si vas a un cine, ponete masturba, claro, es como que te lleven preso por ir al baño a hacer caca. Así, así de simple. Claro, ahora si Disney tiene un contrato de exclusividad, se va a molestar porque... O al George, claro, oye, o al George Michael no, cuando lo quiere meter preso porque se insinuó con un tipo que era un policía encubierto. Hizo mucha caca al último tiempo. Oye, así como, oye, sin partidos, duda a sí. Nadie le interesa la película, parece, de Pee-wee, porque hablaron de todo menos de la película. Bueno, a ver, supuestamente antes de Pee-wee, la gente va a pensar que la trama de la gran aventura de Pee-wee es que va un hombre a masturbarse en un cine. Ese es el gran comentario. Gran comentario. Sí. Bueno, el contrato de exclusividad, claro. No, supuestamente lo que él iba a dirigir era After Hour, que era una película producida por Martin Scorsese. Pues finalmente lo desechó y terminó dirigiendo la gran aventura de Pee-wee. Yo, es la única película que no he visto de Pee-wee. Vi la segunda, que hasta el día de hoy me arrepiento. La primera no la he podido pillar, así que, bueno. Ya vamos a saltar al año 88. ¿Sí? Una anécdota, pero uno de los asistentes... Otra parecida a la que había contado. Una un poco más cinematográfica. Uno de los asistentes de producción de la película La Gran Aventura de Pee-wee fue Rob Zombie, antes de ser Rob Zombie, como tal. Sí. O sea, él trabajó, sí, sí, como parte del equipo, porque también tiene detrás un bagaje como trabajando en producciones cinematográficas. O sea, ¿podemos decir que Pee-wee le cagó la mente? Algo así. Algo pasaba con Pee-wee en los descansos. No sería lo único. Ya, pero les voy a dar como dato friki o trivia que traten de buscar a Pee-wee Herman en Batman 2. Sí, tiene una aparición, una pequeña aparición. Exacto. Justamente, cuando nadie lo quería ver en el cine, justamente claro. Burton dijo, no, yo lo admiro, él tenía cierto respeto por él también, así que dijo, lo voy a incluir en un pequeño papelito como un cameo, justamente, y él hace al padre del pingüino. Hay mucha gente, es como la hora del concurso acá en Culto Secreto. Hay mucha gente que ha visto la película o que alguna vez la vio, pero no asimila que es una película de Tim Burton, ojo con eso. O sea, uh-huh, es una película que a finales de los 80 se daban tardes de cine en Canal 13. Sí. Lo que pasa es que la gente no asimila que es la primera película de Tim Burton como tal, porque obviamente es una película por encargo, en donde no hay mayor desarrollo de la estética ni del uh-huh estilo que vamos a conversar en relación a las siguientes películas. Ya, y en el año 88... se viene Beetlejuice, o también conocido en España como Beetlejuice, que no, nunca entendió esa traducción, querido amigo, en español, no sé por qué le... O el superfantasma. Sí, pero bueno, Beetlejuice es una tremenda película, protagonizada por Michael Keaton. A mí me gustó la serie animada. Yo cuando la vi dije, what the fuck, Mike, es que yo primero vi Batman, Michael Keaton, claro. Batman, después dije, Beetlejuice, el mismo compadre, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? A mí ¿qué también me llamaba un poco, dije, la atención. ¿Cómo puede ser? Como que no lo voy a creer, sí, que fuera el mismo actor haciendo Beetlejuice y antes Batman, porque también la vi como al revés, ¿no? Uh-huh. Bueno, Beetlejuice es un personaje como del inframundo. Que, exactamente, una pasada. Que es como exorcista, es un bioexorcista, justamente. Su pega es echar a los vivos de las casas de los fantasmas. Es de todo un mundo curioso en Tim Burton. Te ves, por ejemplo, un mundo donde la otra vida es prácticamente un tema de fantasmas, no hay cielo, no hay infierno, están todos así como limitados por un desierto donde hay unos especies de gusanos que parece que fueran poco menos que los bastardos hijos de los de Duna, una cuestión extrañísima, estética como de los locos Adam mezclada con, tú ves por ejemplo, un poco de expresionismo y te ves como, exactamente... Calcetín con rombo, man. Exactamente. Y tú ves, por ejemplo, como Beetlejuice es una broma siniestra, terrible, del tema del terror. Tienes, por ejemplo, escenas como donde están así bailando, recuerda el tropical ahí. Uh-huh. Por ejemplo, como se ve también como esa pareja de fantasmas es justamente el protagonista, pero quien lleva justamente la voz cantante es Beetlejuice. Oye, pero a mí lo que parte que me gusta es cuando aparece al lado ese tipo con la cabeza jibarizada. Ay, los fantasmas, geniales. No, esa escena es muy buena, es muy buena. Y también recuerda que también, como fuera que también Beetlejuice no solamente protagonizó una, sino dos series distintas de dibujos animados. Y mantenían esos dibujos animados, esa estética como animados, siniestra, terrible. Pero es aquí donde ya se da una sumatoria, una ecuación perfecta entre terror y humor, es en Beetlejuice. Yo creo que en esos dos temas, yo creo que es la película de Burton donde más se cumple esa ecuación. Sí, pues están en el limbo, porque no están ni en el infierno ni en la tierra, están en el medio, sí, o sea, claro, en tierra de nadie. Y los muertos tienen aspectos cadáveres, esa chica con el cuerpo cortado, es genial esa escena, ¿no? ¿Ah? Donde rechaza un joteo. Podríamos incluso decir que Barton sí se adelantó a los otros, porque es prácticamente la misma historia. Bueno, y la Winona Ryder, jovencísima, gótica, maravillosa. Antes que la pillan chuleando a los supermercados. Protagonizada Beetlejuice por Michael Keaton. Sí. Winona Ryder, Alec Baldwin y Gina Davis. Y esta película ganó un Oscar a la categoría de maquillaje. Lo interesante es qué significa, en términos puntuales, el primer respaldo masivo a Barton como director de cine, porque la película comercialmente fue un éxito. Entonces fue una apuesta bastante arriesgada el decir, bueno, una película llena de sarcasmo, humor negro, una mezcla de cosas que en realidad no tiene ni patas ni cabeza en muchos sentidos, pero que claramente viene de una persona que sí tiene una contextualización de este tipo de cosas. El respaldo económico detrás de esto significa que obviamente ya él tiene un sitial en donde puede ya elegir y dejar de ser el director que hace películas por encargo. Y esa película ganó $80 millones de recaudación, cosa nada menor para la época. ¿Y se imaginan cómo se la llamaba la película? ¿Se lo eran traducido realmente? Tengo idea. Era como Jugo de Escarabajo. Ah, sí, pues ese era el nombre, Jugo, sí. Ya, chicos, la siguiente película, ya entramos a algo ya monumental. Un clásico dentro de la historia del cine, pero lo vamos a ver después de un pequeño corte musical acá. Pero no, en Culto Secreto. No. Y con la música de un partner de Tim Burton, Danny Elfman. Así que ya regresamos. Regresamos acá en este capítulo dedicado a Tim Burton, aquí en Culto Secreto, un programa de arte oscuro y sonidos siniestros, como siempre, por los sonidos sangrantes de Darkzone.cl, canal de podcast que ahora tiene página web y artículos de nuestros amigos con tertulios. Hay un artículo de Pato Alfonso, del Conde Magnotiros, que ahí está escribiendo por ahí, y hay unos también de Roberto, así que para que visiten la página, que a poco va creciendo. ¿Qué nos dice, amigo Charlie? Ah, ya, me están soplando acá por interno. Por la muela me están soplando aquí. Que tenemos, está publicada en la revista Los del Parque, publicación creada, administrada por aquí el señor Roberto Alfaro, que está a mi siniestra. Se le agradece a los amigos de Culto Secreto esta oportunidad de compartir con ustedes nuestra experiencia de años ahí en esta revista que ustedes conocerán, Los del Parque. Esperamos opiniones, no nos peguen mucho. Ya, y en el año 1989 el señor Tim Burton recibió la propuesta de dirigir la película sobre uno de los más grandes personajes superhéroes de la historia. Me refiero a Batman, película estrenada, como ya dije, el año 89, donde nuevamente cuenta con la con el protagonismo de Michael Keaton, que fue cuestionado también en un comienzo por la productora. Uh-huh. Y también un poco para abarcar a otras audiencias, también contrató como a, como en el caso del Pingüino. Este, estamos hablando del primer Batman. Sí. Claro, a Jack Nicholson. No, por como el caso, Joker. O sea, del Joker, perdón. Exacto, Joker, se perdón. Refiere justamente al Joker. Así como hizo con Danny DeVito y Michelle Pfeiffer, no. Justamente decidió colocar a Jack Nicholson. Ya estuvo el problema de a quién colocamos como jefe, Jack Nicholson. Porque claro. Sea, tiene que ser alguien que sea con una personalidad muy fuerte, aunque justamente lo va a matar el Joker dentro de unos 10 o 15 minutos. Y ahí se elige justamente a Jack Palance para que haga justamente este jefe mafioso, que va a ser justamente el que va a conducir la ruina de Jack Napier en esta versión, uh-huh. Donde tú sabes que en el mito del Guasón y de Batman nunca está claro el origen real del Guasón o el Joker. Y cuando uno ve Batman de Tim Burton dice, al fin. Porque de haber pasado del Batman antiguo, el Batman oscuro, clásico, de las primeras historias del Vigilante Nocturno, a pasar por el Batman groovy, psicodélico, que pero, ustedes recuerdan. Pero hay que explicar por qué diablo se crea ese groovy a partir uh-huh. de los años 50 y 60. Sí. Por la casa de brujas que hay en Estados Unidos, del justamente, macartismo. El macartismo. Así que obligan a castrar a toda la industria. Y que ahí infantilismo tuvo total. Que Cuento de la Cripta desaparecer un tiempo. ¿Mm? Correcto. Exacto. No, ahí teníamos a Batman haciéndole cumpleaños, a Superman en la Fortaleza de la Soledad Secreta, sí. Llegaba Superman y saltaban todos, ¡sorpresa! Y Robin con la torta en la mano, la Mujer Maravilla tirando chaya. ¿No? Colocan ¿no? a la tía Harriet ahí en la mansión Wayne para que nadie sospechara que había algo entre Batman y Robin. Eso en los 60, claro. Ahí comenzó sí. ese mito por ahí culpa comenzó. De esa serie. Exactamente. Oye, pero hablemos del Batman de que nos interesa, ya uh-huh. que fue un proyecto que la gente, o más que nada los fans, no creían mucho en lo que podía hacer el film. Más que nada pensando en la parte de los actores. Y además que cuando se estrenó, aparte de que fue un gran éxito, también hubieron varios temas que la gente comentaba, incluso la misma productora, ya que nos presentaba a una gatúbela. La Catwoman bien como medio sadomasoquista, medio como de cuero, de látex. Pero es que, a ver, ¿vamos a hablar de los dos Batman a la vez o vamos a hablar de uno? O vamos a hablar, o sea, de cumpleaños de Superman. Por... Ya. Me cuesta un poco separarla, pues como que... Ya, bueno, ya. Son distintas. Sí. Bueno, yo creo que lo interesante es mencionar algo que hace un rato habíamos conversado, que tú mencionaste que es algo bien interesante. Con la aventura de Pee-wee. Pero habla no la aventura en el cine, sino que la aventura cinematográfica. La película de Burton costó 7 millones de dólares, la película que dirigió Tim Burton, y recaudó 40 millones de dólares. Por lo cual estamos hablando de una persona que en el fondo para la industria es tremendamente útil, está generando un producto vendible. Con Beetlejuice, que ya es una película con una personalidad impresa como cinematográficamente, recaudó 80 millones de dólares. Pasamos de 40 a 80. Obviamente Tim Burton era una opción viable para un estudio como la Warner para decir, tú eres el responsable de llevar Batman a la pantalla grande. Económicamente era rentable. Ahora, ¿cuál es el tema? Cuando ya la discusión se genera en torno a las opciones que él estaba tomando. La opción de Michael Keaton, que alguien mencionó, César, si no me equivoco, que fue muy extraño si viste Batman primero y después Beetlejuice. Es decir, ¿es el mismo Batman? Bueno, para la gente de la industria era muy extraño decir, él no puede ser Batman. O sea, era Beetlejuice, comediante, queremos un héroe, queremos a Christopher Reeve, queremos que a un tipo meter a un musculoso, tipo musculoso, queremos un tipo con una cara claro. absolutamente vendible, queremos un símbolo sexual en el fondo. Que dijo, no. Claro, ahí viene el gran problema. Queremos un tipo que sea normal, adinerado, pero normal. Claro, en el sentido gracia. De decir, es un tipo que en el fondo pueda transformarse y que no sea evidente que es claro. el superhéroe. Porque en el fondo, o sea, la... el meollo de Batman es precisamente que él es una persona normal, con mucho dinero, que por en circunstancia del destino se le mueren los padres y él por eso se convierte en un justiciero. Se lo asesinan frente a él. En el callejón entonces, oscuro. Claro, entonces por eso tampoco puede ser así como un personaje hiper mega sexualizado porque no lo es. O sea, eso es Superman. Batman es un hombre normal, con mucho dinero. No, pero igual tiene... Normal, solo que con mucho dinero. Claro. Un piñera cualquiera cayéndose claro. Pero el problema que tenemos con Michael Keaton es que uno en vez de ver un millonario ve un vendedor de seguro, de zapatos, cualquier otra cosa. Sí. Entonces, ah, claro, le traigo la palabra pero, al murciélago. Claro. Pero con el traje, cualquier personaje pasa piola, po. Porque con esos trajes que son como con látex, que le hacen como esas molduras de tipo Adonis, más encima que solamente se le ve la parte de acá de la boca. Así que prácticamente le puedes poner una máscara de Batman a un perro o a un gato y va a ser Batman, pero con la parte de abajo de perro. Habría que entrar alguna vez en este carácter fetish que tiene el traje de Batman y aquí que también que podemos hacer el símil con el llanero solitario y el zorro. Directamente el zorro, es lo mismo, una versión moderna. Tiene la misma cueva, usan máscara, visten de negro. El caballo fue cambiado por un batimón. Tienen dos personalidades, tienen un mayordomo. Prácticamente lo mismo. Pero hay una cosa que en el cine, por ejemplo, a principios del cine, que era fácil utilizar la máscara, que era lo que más llamaba la atención, porque cualquier persona podía ser el personaje. El primer llanero solitario, si nosotros lo vemos, en la primera película, son como 12 actores que lo representan y nadie se da cuenta porque el tipo simplemente anda con el traje para arriba y para abajo todo el tiempo. Entonces, esas eran las inquietudes de Hollywood. Ahora sí. Es como Darth Vader. Ahora sí. Uno era la voz, otro el traje, otro acá. Claro. Si nos salimos absolutamente del tema, pero creo. No absolutamente, pero se puede hacer un link interesante. ¿Qué es lo que pasaba cuando estas cosas, cuando la gente no escuchaba televisión? Cuando había radio. Radio de ¿no? Entonces, Tarzán, que fue en los años 50, 60, ¿no es cierto? Un radioteatro. Y Tarzán era Julio Jung. ¿Quién se iba a imaginar? Actor chileno. ¿Quién se iba a imaginar una persona como Julio Jung siendo Tarzán, no? Entonces, una vez fueron a verlo unos niños del colegio y la decepción fue tremenda. ¿Usted es Tarzán? O sea, era la monachita. Entonces te fijas, o sea, hay una cosa con la máscara que va más allá a veces de lo que es físicamente la máscara, ¿no? Además que un poco más creíble el tema de que usa un traje, una máscara, no era como por ejemplo Superman, que nadie creía que el tipo se ponía lente y nadie lo reconocía. Claro, era como demasiado absurdo. Me pongo terno, un par de lentes Ray-Ban y ya. Es que nadie me conoce. Es que el disfraz de Superman es ser terrícola, que es totalmente distinto. Su disfraz es Clark Kent y el único que siempre hemos dicho, lo ha sabido llevar y interpretar, y uno reconoce inmediatamente a Superman y a Clark Kent, lo diferencia directamente, es Christopher Reeve. O sea, por todos los efectos especiales que tengamos hoy en día, el problema es que Reeve siempre va a ser Superman. Hay esa dualidad, uno conoce inmediatamente al personaje y al superhéroe. Son totalmente distintos, desde el modo de hablar y la manera de actuar. Ya, vamos a pasar a la siguiente película, me encantaría seguir con Batman. Vamos a pasar, eso sí, a la que consideran algunos críticos como la mejor película de Tim Burton, en la cual fue su productor también y su escritor, además de su director. Nos referimos a Eduardo Manos Tijeras, conocida por algunos lados, o acá en Hispanoamérica como el hombre Manos de Tijeras, joven Manos de Tijeras. Yo pensé que era de Sopapo, ¿no? Edward Swiss Short Hands. Dejo de manos de hueso. Me tinca que a ti te gusta esta película. Sí, pero... Te veo un aire media... Yo crecí... Winona Ryder. No, yo crecí más con Beetlejuice. O sea, yo me caí del catre viendo esa película. Bueno, en fin. Eduardo Manos de Tijera también fue una de las películas con las que yo crecí. Porque la vi por Televisión Nacional, de hecho. Y una de las películas que más me gustó. O sea, ahora la puedo volver a ver y puedo decir, oye, esta es la película más mamona que he visto ever. Pero aún así tiene su encanto y me sigue gustando. Ya sea por los actores que escogieron, bueno, ahí también podemos darnos cuenta que el fetiche que guarda Tim Burton con este actor Johnny Depp. Y bueno, que después volvió a usar a Winona Ryder. Y más allá de eso, sí, la guardo con mucho cariño. Aquí como que se inicia esa relación con Johnny Depp y Tim Burton. Es una película bien romántica, ¿vale? A mí me encanta. Ahora, esta es una versión de Frankenstein. Dele con Frankenstein. Es una versión de Frankenstein. Por favor. Frankenweenie es una versión de Frankenstein, esta es otra versión de Frankenstein. Sí, porque ¿no? Él fue creado por el sujeto claro, que le pertenece a la Es canción. La última vez que aparece vivo Vincent Price en el cine, ¿no? No sé si habrá aparecido muerto después, pero vivo es la última vez que aparece, ¿no? Ok, yo siempre tenía una pregunta. Si el tipo, o sea, el creador, hizo a este personaje de Hombres de Tijera como una persona y le puso manos de tijera y después le quería poner manos de verdad, ¿por qué no lo hizo como un androide en primer lugar? Normal, digo. Es un buen punto, ¿ah? Sí, es un buen punto. Ahora, el carácter, a mí me encanta el carácter nostálgico, melancólico que tiene el personaje que hace Johnny Depp en esta película, digamos. Película que me parece que tiene algo de autobiográfica, además. Esto de estar ahí, esta introspección, estar ahí bueno, poco la infancia. Bueno, basta el peinado de Edward para asimilarse claramente. Sí, y la tijera. Y lo de autobiográfico va por parte de Edward, ¿no? Ese cierto temor al contacto, porque en una Winona, o sea, la actriz dice, abrázame, y él dice, no puedo. Y hay una imposibilidad de contacto, hay una imposibilidad de tocar, eso es muy interesante. Según Johnny Depp, él ha declarado que el joven mano de tijera es realmente Tim Burton. En manera de actuar, pensar. Ahora tú tienes el doble siniestro que Freddy Krueger. Claro. ¿No es cierto? Que aquí no hay ninguna imposibilidad de tocar, porque se toca, pero se toca para matar, ¿no? Claro. Entonces, pero nadie quiere estar con él. Qué triste. ¿Con quién? ¿Con Freddy Krueger? Claro, con Freddy Krueger. Él quiere estar con todos, pero nadie quiere estar con él. Bueno, cabe mencionar que el tema de de lo de Frankenstein es innegable, o sea, innegable en toda la trayectoria de Tim Burton y en este caso puntual es latente. Ahora, me llama la atención algo que quiero hacer también una relación, porque lo que me llama la atención y me interesa mucho de la película es esa relación como de cuento de suburbio, como de la América de sol brillante, de flores relucientes y de colores todo el día. Me gusta hacer una relación con otra película que creo que marca un precedente muy importante en Estados Unidos en relación a lo mismo, que es Terciopelo Azul de David Lynch. ¿De qué manera se hace una saturación de aquellos prototipos estéticos relacionados al bien y al mal? Y esa contraposición de que Edward vive en un castillo que está en la misma ciudad, curiosamente cruzas tres calles y estás en un castillo... Pero no puedes verlo en ningún cameo. Claro. Y nunca nadie ha llegado al lugar, excepto esta vendedora de productos que algún que día son productos cosméticos, ¿no? Cosméticos, que se asocia con los colores, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, en una misma ciudad conviven dos realidades totalmente distintas y es la constante batalla de la luz y la oscuridad. ¿Y sabes lo que me hace recordar esta estética de pueblo chico norteamericano? A muchos cuentos de Stephen King también. Claro. También. O sea... Pueblo chico, infierno grande. Sí. Es muy interesante la manera en que se satura esto, cómo la iluminación de las escenas que son de día está tan exacerbado el tema de la luz que llega a ser molesto. Entonces, ¿qué en el fondo es la oscuridad? ¿Es realmente el exceso de luz o en el fondo es la mentalidad americana que está detrás? Hace, tú lo decías, David Lynch también, ¿no? Sí, hay una saturación como de estos prototipos. No me quiero detener mucho en la siguiente película porque ya hablamos de Batman, pero en el 92 viene Batman Regresa. No sé si alguien quiere nombrar algo importante, si no la podemos saltar, porque ya hablamos un poco de Batman. Oye, pero esa es la mejor película de Batman que he visto hasta ahora. Yo creo directamente. Más que Batman y Robin. Más que Batman y Robin, no. No, me sigue gustando la primera, más que nada por Michelle Pfeiffer. No. Aquí se indaga directamente en la personalidad, los personajes. Yo creo que esta es una obra maestra. En lo mejor que he visto en referente a Batman en el cine. O sea, ver tan oscuro la personalidad tanto de Batman, el Guasón, el pingüino, Max Cher, que también es cuando se llama el jefe de Gatúbela en todo esto. ¿Cuál de todos es más oscuro, uno detrás de otro? Mira, yo creo que dejando aparte la historia, las películas de animación de Batman, que hay algunas muy buenas, ¿no? Pero las películas de Batman que han sido con actores, yo creo que hay dos directores, que son Christopher Nolan y Tim Burton. Sí. Claro. Sí. Con registros muy distintos, ¿no es cierto? Porque esto es casi un cómic. ¿No te gustan las de Joel Schumacher? ¿Ah? No, son blah. Muy infantiles. Con registros muy distintos, pero las dos son películas dignas, digamos, muy bien hechas y que están y que deberían figurar en cualquier antología de cine de Batman. Existe un punto de vista que va más allá de las intenciones comerciales de la industria. Exactamente. Claramente en Batman Returns, que en el fondo es la segunda parte, es la parte en donde en el fondo Tim Burton hace lo que quiere con la película. O sea, la Warner no quiso producir Eduardo Manos de Tijera, pero sí le ofreció hacerse cargo de la secuela de Batman. La única condición que él asimiló como trascendental era que él tenía el total poder creativo sobre lo que se hacía y no se hacía dentro de la película, y así evitar los problemas que había tenido en la primera parte. Como la primera parte había sido un éxito de taquilla, obviamente le dijeron, sí, haga la segunda parte de Batman, haga lo que quiera. Y obviamente hizo lo que quiso, y el protagonista en el fondo de la película es el villano. Por primera vez vamos a ver una película de Batman en donde en realidad Batman nos interesa re poco. Porque la caracterización de los personajes que son supuestamente el lado oscuro, que obviamente también tenemos aquí el proceso invertido. ¿Quiénes son los malos en la ciudad gótica? O sea, claramente acá nosotros tenemos como héroes a Gatúbela, al Pingüino e incluso a Shrek, que en el fondo tú dices, bueno, pero este tipo supuestamente es el malo de la ciudad, pero curiosamente es más interesante que la gente que supuestamente genera el bien en la ciudad. Hay un tema bien interesante, o como un subtema en Batman Returns, que es el tema del origen de los personajes. ¿Cómo se genera? ¿Cómo Catwoman llega a ser Catwoman? ¿Cómo Oswald Cobblepot llega a ser el pingüino? Claro. ¿No? Lo condena a que ser es una historia, la historia del pingüino es casi la historia bíblica de Moisés, ¿no? Claro. ¿No? Hay una alusión tremenda en el inicio de la historia, cuando se muestra cómo la familia lo deja en una canasta y lo echa en el río. Es una alusión. Y es la declaración fuerte que hace cuando le va mal en la campaña de alcalde, y es una verdadera renuncia a la humanidad, ¿no? Claro. Yo no soy un hombre, soy un animal anfibio. Exacto. O sea, ¿cómo? Es una verdad, es como la caída de San Pablo en el camino a Damasco. Como, es un deslumbramiento el que lo. Le da vuelta a la cabeza, ¿no? Bueno, y lo otro a que todos, el perfil a todos. Sexual de la relación entre Gatúbela y Batman, creo que por primera vez tiene el sentido potente que debería haber tenido desde siempre. Hago una comparación un poco con lo de Nolan y su relectura de Gatúbela y Batman, que es totalmente distinta. Yo creo que claramente sí. Gatúbela es y será siempre Michelle Pfeiffer después de esa película. Exacto, o sea, pienso lo mismo. Creo que el límite del personaje está en la personificación de ella, en las características de lo que en el fondo hace Selina Kyle en toda la película. O sea, desde construir su propio traje, desde en el fondo generar estos tipos como de discursos implícitos en su relación con Batman, que hay una cantidad de diálogos pero tremendamente interesantes que son rayan en lo poético, en lo morboso y muchas veces en lo trágico. O sea, casi como de una tragedia griega, cuando los tipos bailan y se tocan las heridas en el baile de la ciudad. Es una escena, yo creo que pasa, sobrepasa el tema del cine de acción. O sea, yo creo que estamos hablando de otro tipo de cinematografía. Exacto, absolutamente. Me refería yo que la Gatúbela que no me gusta a mí es la de Nolan, directamente. Ah, no, me carga, pero la que es Michelle Pfeiffer definitivamente sobrepasa. Inclusive nos olvidamos la otra Gatúbela que pasó sin pena ni gloria, la Hellberry. Ah, oh, me no, cargó, okay. No. Que totalmente infantil. No. Para terminar lo de Batman. Batman ya estaba, perdón, Tim Burton ya estaba trabajando en Batman 3. Pero, ¿cómo se llama? Warner, al ver que era tan oscura y que esta tercera entrega iba por lo mismo, simplemente lo apartan del proyecto y lo dejan solo para que el tipo simplemente se ponga la parte de producción. Lo raro es que si uno ve paralelamente lo que estaba surgiendo en el mundo del cómic, era precisamente eso, o sea que se estaban volviendo los personajes más oscuros a partir de Frank Miller. No. Originalmente el Batman es oscuro, es muy oscuro. Es tan oscuro el original que al año siguiente las madres norteamericanas reclaman contra DC Comics y le tienen que colocar un compañero que de relucientes colores, que es Robin, para que no pueda actuar. Pero no solo eso, sino que después Frank Miller vuelve a retomar la imagen oscura de Batman. No, ni Nolan ya la tenía. Ni Nolan ya la tenía en la década de los. Un Batman que aparece Ra's al Ghul. Correcto. De un Batman que llega incluso 1970, a matar a un par de enemigos. Un Batman que es un vigilante. Y que justamente, claro, Frank Miller llega a dar un espaldarazo a una visión mucho más oscura del personaje, mucho más apocalíptica y mucho más dark. Exactamente. Pero justamente con Neil Adams es cuando se dio la vuelta de tuerca. Y justamente te encontraste con un Batman que era un vigilante. Volvía a ser la idea de un castigador, juez, jurado y verdugo. No era un bienhechor, bien intencionado, porque eso quedó para el Boy Scout de Superman. Justamente, Batman era justamente aquel que tenía que patearlo, los pateaba. Sí, de hecho, por eso cuando uno ve una obra después como La Broma Asesina, cuando está hablando justamente el Guasón con Batman, y el Guasón le dice, bueno, ¿por qué no me caga a patada y recibe el aplauso a todo el público? Batman le dice, no, porque tú y yo somos iguales. Eso fue justamente algo que comenzó ya con Neil Adams. Y en Arkham Asylum también, cuando están en el psiquiatra. ¿Por qué estamos todos adentro y él no? Ya. Pregunta el Joker. Chicos, dejemos a Batman, por favor, que tenemos que continuar con Tim Burton. Tienes razón, santas sorpresas, querido Bati y César. El año 93 se viene la que está considerada una de las películas de culto, la que curiosamente no fue dirigida por Tim Burton, ya que fue producida y escrita. Nos referimos a Pesadilla antes de Navidad, o también conocida como El extraño mundo de Jack. Y justamente él no la dirige, esta película, por el contrato que él tenía con Warner, que era dirigir las películas de Batman. Directamente lo dejan a un lado. Pero ¿qué es lo que él hace? No dirige, sino diseña, escribe y produce la película. Yo tengo una duda. ¿Qué es mejor, la película en sí o la música o ambos? No, me encantan ambos. Porque la música es tan potente que a mí por lo menos se me queda más en la mente que incluso escenas de la película, aunque obviamente uno con la música al tiro relaciona con alguna escena. Supuestamente Tim Burton lo que quería hacer en esa época, como no tenía la posibilidad por contrato de hacer otra película, era publicar un libro con dibujos, con poemas, era como una especie como de proyecto multimedia. Entonces es muy interesante lo que preguntas, porque al final de cuentas tú dices, ¿qué es lo interesante de la película? La historia, la música, la estética, los monos. ¿Cuál es? Es un proyecto, yo creo que va mucho más allá del meramente cinematográfico. Yo creo que sí. Ahí hay como un bagaje, es como resultado de un bagaje estético de años en la carrera de Tim Burton. Así que yo creo que, claro, todo es absolutamente coherente. O música o historia, creo que es uno de los grandes puntos de Tim Burton. O sea, absolutamente. Es notable esa película con la aventura de Jack Skellington, quien quiere suplantar a Santa Claus. Ni más ni menos. Es genial la película. Y la verdad, ¿qué se puede contar? Ya que yo creo que muchos de nuestros oyentes ya la han visto, la han disfrutado. Y una película que la gente, o uno se repite miles de veces, o todas las navidades. Aunque aquí no cae. Es el gran mensaje. Aunque aquí no cae ni una gota de nieve en esa época, pero bueno, claro. Igual es entretenida revisarla. No sé si alguien quiere comentar algo antes de saltar a una película que a mí me encanta. La siguiente. A ver, lo que podríamos decir del. Que gana mucho, no sé si tú la viste en la versión en 3D del Extraño Mundo de Jack. Yo la vi, me invitaron a la van premier y gana bastante. O sea, lo que es stop motion y dibujo 3D gana más que cualquier otra película. O sea, gana mucho. Si tienes la posibilidad de ver la versión en 3D del Extraño Mundo de Jack, véanla. Bueno, lo interesante es que Burton vuelve al stop motion. Volvemos al punto de partida, sí. O sea, volvemos a Vincent. Vuelve a muchas características de ese cine, de ese primer cine, es con esa segunda característica una segunda infantil, lectura, ¿no? al perfil. Pero vuelve infantil. Como en espiral, ¿no? Exacto. O sea, sí, sí. Ya, el año 94 viene una gran película que a mí me encanta. Yo, de hecho, la pondría dentro de mi top 3 de las películas, que es sobre... el considerado el peor director de Hollywood, no sé si será realmente así, Ed Wood Jr., caracterizado nuevamente por Johnny Depp, donde nos habla, bueno, la gente que no, y nos muestra la gente que ha visto la película, sobre este director que, como ya dije, se le considera el peor director de Hollywood. Puede ser el mejor peor director, puede ser, ¿no? Sí. Y que tiene unas películas, pero ya consideradas de culto, con esos decorados de cartón piedra y actuaciones terribles, pero a la vez notables. Y en esta película, donde aparece Bela Lugosi, supuestamente, aparece con una soberbia actuación. Martin Landau, que trabajó en la primera Misión Imposible, ¿no es cierto?, la que dan en la televisión en los años 60, con una actuación soberbia como Bela Lugosi, donde aparece Lisa Marie como vampira, que también es un personaje legendario, la que fue novia de James Dean, claro. Según algunos, causante de la muerte de James Dean. Eso, ¿no? Eso se cuenta. Y es una película que prescinde de la caricatura obvia que tienen otras películas de Tim Burton. Esto es más interesante. A pesar de lo desopilante del tema, está hecha como mucho más entre comillas en serio, ¿no? O sea, los seres humanos son seres humanos, digamos, ¿no? No es una tragicomedia. No aparecen monstruos declarados, no en el sentido físico, por ejemplo, ¿no? Sino que hay la monstruosidad es solamente psicológica. Y justamente no, esa es la clave. Se trata de hacer lo más parecido a lo que ha hecho Burton a una película histórica, ¿no? Historia del cine, pero historia al fin, ¿no? Sí, que es la historia de Ed Wood. Claro, a Burton lo había incluso contratado. aparece Orson Welles en su encuentro con Ed Wood, ¿no? Es que él adoraba a Orson Welles. Ed Wood, claro, claro. Sí, sí. Así que, pero ya se me fue la idea. Ya, el año 95, si bien una película que no fue dirigida por Tim Burton, fue producida, pero sí que la voy a nombrar, pero la vamos a saltar, que es Batman Forever, donde como no la dirigió Tim Burton, el señor Michael Keaton no quiso actuar. Renunció. Y ahí se trajo a Val Kilmer, que hace un papel que a mi gusto no... Ya Schumacher. Sí, Jim Morrison como Batman. Jim Morrison como... Y así hay algunos que se quejan de Michael Keaton, ¿no? Y aquí cuando es posible empeorar, se empeora, ¿no? Pero ¿cuál será? Bueno, ya vamos otra vez metiendo con Batman, porque yo, a mí la de George Clooney ya la encuentro terrible ya. Pero pasa algo muy... Me estaba acordando de algo que desde hace poco. Bueno, todos saben el escándalo que se ha provocado por Ben Affleck haciendo de Batman. Claro. Sí, que y supuestamente va a significar la renuncia... Bueno, lo mismo pasaba en ese tiempo con Michael Keaton y Batman. O sea, la fanaticada de Batman no quería a Michael Keaton en el estudio, no quería a Michael Keaton. Y lo que pasó con Tom Cruise en la entrevista con el vampiro, ¿no? Además. Que al primero nadie lo quería y después incluso Anne Rice no lo quería para nada. Sí, y por eso se tuvo que esforzar más. Y por eso una de las mejores interpretaciones, o sea, que yo encuentro que lo logró súper bien Tom Cruise. Y eso que a mí me carga Tom Cruise, pero lo logró. La verdad, cuando hay un buen director, el tipo actúa. Igual que hay varios otros actores por ahí también que colocando un buen un director hace cosas interesantes. Así que Brad Pitt, por ejemplo, Brad Pitt, ese. Pero, Guerra Mundial Z. Ya, otra película producida el año 96 por Tim Burton fue, no sé cómo todos los tipos de traducción, pero es conocida como James y el melocotón gigante. El durazno gigante se llama. El durazno gigante. Durazno, sí. El durazno gigante. Giant Peach. Uh-huh. No sé si alguien quiere comentarla o la pasamos. Dirigida por Henry Selick. Yo no la vi. Que es la misma yo no la he visto. Es una película maravillosa. El mismo que dirigió Pesadilla antes de la Navidad. Es el mismo director. Es el mismo equipo de trabajo. Lo interesante es que la primera adaptación que hace Tim Burton de algún libro de Roald Dahl, que es el escritor de Charlie y la fábrica de chocolate, que Roald Dahl es tremendo. Es tremendo, o sea, sí. hay un cuento aparte, diríamos, en un capítulo de él, de hecho, porque está la literatura infantil, la literatura de adultos, que es tremendamente fuerte, y a la vez su vida personal, que ya tiene ahí una cantidad de dicotomías, pero dignas de otra película. De hecho, creo que hay un par de películas biográficas en torno a él. Pero es muy interesante para quienes... No es una película que haya tenido el realce que tuvo, obviamente, El extraño mundo de Jack. Pero sí es una película que vale la pena revisar. Hay una tecnología mucho mayor invertida en la película. Pero es una película bastante entretenida, bastante interesante. Ya, y la última película de este bloque que vamos a comentar, y yo la quiero comentar harto para ver qué les parece, porque es una película que tiene es como de amor y odio. Marcianos al ataque. Mars Attack. Película que tiene como una estética un poco un tanto kitsch. Con un reparto. Absolutamente. Un reparto millonario. Y el reparto es bien kitsch. Reparto millonario. Y que la mayoría piensa que fuera una parodia de la guerra de la independencia. Siendo que él la tenía pensada desde antes. Sí, de hecho. A mí me tocó ver las dos en la Premier. Primero, Mars Attack y después el Día de la Independencia. Ahora, yo sí veo la Guerra de la Independencia, veo Mars Attack, prefiero Mars Attack. Las palomas. Sí. O sea, la película que es en serio, entre comillas, que el Día de la Independencia me parece harto más kitsch que Mars Attack, que claramente ahora, es una parodia. Yo estoy de acuerdo en que es absolutamente kitsch, pero yo no digo kitsch en este sentido como una calificación moral, ¿no? Sino más bien como un tipo de estética. Estética, estamos hablando de estética, sí, totalmente kitsch, sí. Uh-huh. Pero yo odio la película. Y es barroca, es acumulativa, aparecen dinosaurios, aparece Tom Jones. Sí. ¿No? O sea, exacto. Esto es lo que rescato en la película, Tom Jones andando con los marcianos atrás. Sí, eso es lo que rescato. Pero... Sí. Y aparece Tom Jones actuando de Tom Jones. Sí. Jack Nicholson, Pierce Brosnan, Michael J. Fox, Sarah Jessica Parker, pues sale. Sí. Natalie Portman, Jack Black, Danny DeVito, Tom Jones, la Glenn Close, que era la esposa de Jack Nicholson, y Christina Christina Applegate, compadre. Sí. Bueno, sí. Y Lisa Marie, que era la novia de Lisa Tim Burton, que sí. Claramente, yo no sé si alguien se acuerda de ella mucho en la película, pero es la marciana del busto prominente. Es la marciana en la que hizo de vampira también en Ed Wood, sí. Claro. Sí. Que es la madre de Johnny Depp en Sleepy Hollow. La bruja que flotaba en el... Sleepy Hollow, película que vamos a repasar y comentar en el próximo bloque de Culto Secreto, donde les recuerdo que tenemos nuestra cuenta de Twitter, @ Darkson Radio, y nuestro Facebook, Culto Secreto y Darkson. Tenemos nueva página web de Darkson y nuestro correo cultosecreto7@gmail.com. Ya que, como ustedes saben, este no es un programa... sin fines de lucro. De lucro. Y nos pueden... escribir, comentar, ya que su comentario, su me gusta y su mail es nuestro sueldo, amigos. Aunque sea mail de odio, pero escribe. Así como dice Catral, así que regresamos después de unos minutos con la música de Danny Elfman acá en Culto Secreto. Regresamos acá en Culto Secreto, un programa de arte oscuro y sonidos siniestros que aparece cada 15 días aproximadamente por darkson.cl y también quedan alojados en evox.com. Así que para que nos escuchen y la gente que está y nos conoce hace poco puede revisar los capítulos anteriores. Le mandamos un saludo a la Leo, que no pudo estar en este capítulo sobre Tim Burton. Y la siguiente película, en cuestión del año 1999, por lo menos para mí es una de mis preferidas. Se basa en la leyenda de Sleepy Hollow, novela de Washington Irving, cuyo nombre es precisamente Sleepy Hollow. ¿Quién quiere comenzar? No, yo solamente dije We Has Cookies. Ah, perfecto. Mira, yo fui muy, muy reticente a ver la película. Fuimos con un grupo de amigos. porque como les dije, me había decepcionado Marte Ataca, entonces dije, ya este tipo aquí ya guateó, no salva nunca más. Pero con no, sí, es verdad, sí, yo fui con eso y ahí se me recuperó me volvió el cuerpo al alma, o al revés, porque cuando se llama directamente ya volvíamos a ver al Tim Burton. Yo te cuento algo, cuando fui a ver Sleepy Hollow, yo venía con el mismo prejuicio con otro más, porque yo había leído la historia, había visto la versión de Disney antigua, y yo sabía justamente que la historia era un bluff, era un fraude. Pero cuando Tim Burton nos muestra un verdadero jinete sin cabeza, que el tipo era realmente un no muerto, quedé con la boca abierta, te lo aseguro. Y después la otra cosa, cuando inventó esa cuestión de un enigma policial que parecía ya prácticamente sacado, como el que veríamos después, o el que vi yo después en el, digamos, cuando me leí Desde el Infierno. From Hell. Exacto. Y volvemos a From Hell. Cuando se dijo como Tim Burton maltrató al Johnny Depp, sí, porque lo manchó de sangre, lo hizo desmayarse como 80 veces en la historia. Y entonces, por ejemplo, cómo se ve una trama tortuosa, que no es simplemente la trama del mito, hay una cuestión ahí, un enigma policial, un crimen de venganza, personajes interesantes, unas mujeres muy potentes, esa bruja, por ejemplo, que se encadena. Que le por ejemplo, la cabeza las dos hermanas. La historia, justamente te muestran ahí la precuela, la historia del Gesiano, justamente, del verdadero jinete sin cabeza, que yo te cuento que con cabeza era más aterrador que sin cabeza. Como casi todo el mundo, en realidad. Claro. Y justamente, como tú ves, que cómo se logra, yo en mi opinión, una prima ópera gótica. Tú ves justamente el elemento del monstruo. Aquí no tenemos al vampiro, aquí tenemos justamente al descabezado. Y tenemos justamente el tema como una historia rural se convierte en un fenómeno de terror, donde hay justamente una corrupción política también. Hay un tema de plata, es una cosa impresionante. Y tú, por ejemplo, te vas dando cuenta cómo en Sleepy Hollow, esa puerta al infierno, ese árbol. Oye, impresionante. Qué cuando impresionante. Se traga el caballo. Exacto. El árbol. Sí, sí. Como un árbol Shogot, ¿no? Digamos, Shogot. Exactamente. Sí. Justamente tú ves que está lo gótico, lo siniestro, lo moderno, lo antiguo. Y justamente lo que me encanta en muchas historias es que ese aire antiguo, de época. Y hay dos cosas que ya viene siendo como fetiche dentro del cine de Tim Burton, que es el árbol y tenemos también el molino de viento. Sí, pero se da algo interesante en esa película, no sé si ustedes la comparten, es que el detective protagonizado por Johnny Depp llega como con nuevas técnicas detectivescas y policiales, sí, a ver, y la gente del pueblo como que desconfía eso, como que cree que el tipo no está medio loco, ¿no? Porque son poco las técnicas que corrieron después de lo de Jack el Destripador. Y te hago una discreción. Recuerda cómo en esa parte del comienzo, después de la parte de la primera muerte, tú ves como un juez, que no es cualquier juez, es un don, Sir Christopher Lee, justamente en esa escena de tratar con ese ángel negro, justamente él manda a nuestro querido Ichabod Crane, que pasa a ser de un profesor de escuela, ahora un investigador forense, a ver qué diablos pasa en esa cañada del sueño. O la cañada del bostezo. Yo creo que ahí hay una conexión muy fuerte con lo que es la televisión de los años 50-60, cuando se empiezan a generar estas series de culto. O sea, volvemos a lo que comentaba hace un rato, ese cuento como urbano de lo que era Eduardo Manos de Tijera. Esto es lo del pueblo chico infierno grande, que es como la caldera del diablo, y como esa relación con Peyton Place, o algo que hizo ahí Bill Lynch con Twin Peaks, como el detective que llega a generar nuevos métodos de investigación. Él representa la modernidad, ¿no? Exactamente. Claro. Ahora sí, pero el escenario es totalmente distinto, porque esto es un ambiente de los colonos puritanos, es como Salem, Massachusetts. A mí, ¿no? Iba a lo mismo, para mí hubiera sido, Tim Burton debería haber hecho alguna adaptación de las brujas de Salem. Claro, este juez que como dijo Sir John, es encarnado por Christopher Lee, podría haber sido perfectamente el famoso juez Cotton Mather, ¿no? que juzgó a las brujas en los procesos reales de Salem, ¿no? O sea, esta yo creo que es lo que más se aproxima a una película de terror puro dentro de la filmografía de Burton. No sé si ustedes comparten esa idea. Lo que realmente me parece impresionante de la película es el nivel de perfección que alcanza la dirección de arte de la película. Sí. Todo lo que vemos y todo este pueblo que vemos es absolutamente falso y está recreado en un estudio. El molino que vemos ahí, el bosque que vemos ahí, nada de eso se grabó en exteriores. Es una película completamente grabada en interiores, y eso es tremendamente impresionante, porque el nivel de diseño que hay es yo creo que es uno de los más importantes que se hizo durante esa década en el cine de estadounidense. Es como lo que dice un amigo mío fotógrafo, pero aplicado al cine. Dice, las fotografías no se toman, las fotografías se hacen. Se hacen, claro. No, la realidad se construye. No se hace un registro. Sí. Ganó el Oscar con esta película justamente por dirección de arte... Sleepy Hall. A mí me pasó algo contrario a lo tuyo, o sea, yo no venía tan pegada en ese momento a lo que era el cine de Tim Burton, así que cuando la vi con mi familia, era como, ¡ay, qué buena la película, me encantó! ¿Quién habrá sido el director? Hasta que en algún momento yo decía, ¡ah, pero además que es de Tim Burton! Yo no tenía idea, hasta que efectivamente lo averigué y dije, ¡ah, ahí está! Es más, yo estaba entrando al cine con el torcho. Sin cabeza. A mí me pasa que creo que cumple las expectativas del prototipo de cuando hablamos de un cuento llevado a el contexto cinematográfico. Creo que lo hace de manera perfecta. O sea, creo que es mi manera de relacionar cosas como Las Brujas de Salem, por ejemplo. O en el momento que bueno, la vi... Piensa en Hawthorne, ¿no? Claro, yo el momento que recuerdo la vista he dicho, ¿por qué Tim Burton no hace cuando tuvo una adaptación de Las Brujas de Salem? Es como la película de tremendo. New England, ¿ah? ¿Eh? Absolutamente. Sí. Y está tan bien actuada, está tan bien musicalizada. O sea, yo creo que Danny Elfman aquí alcanza como un nivel... O sea, si siempre ha tenido un nivel superior, este ya creo que es la perfección. O sea, creo que todo está demasiado bien construido. Oye, pero entonces como que se pegó un gran cambio y un gran salto en la siguiente película, ya que se dedicó a adaptar El Planeta de los Simios, clásico de clásicos. No, no es un remake. Él le dejó claro a Tim Burton que no es un remake, que es su propia visión de Planeta de los Simios. ¿No te gustó ni siquiera por Stella Warren, amigo Patricio Alfonso? Es lo que salva la película para mí. Yo creo que sí. Yo la encontré muy A mí me encanta toda la serie, la trama, toda la saga de Planeta de los Simios. La original. Entonces, como que fue un poco. Obviamente, no, el final no me gustó un poco. De esta película, pero igual me encanta un poco cómo fue mostrado la banda sonora es increíble. Lo que podemos rescatar del final del Planeta de los Simios, cuando llega. No lo cuentes, amigo. Llega al Planeta de los Simios, como en el libro. Claro. Sí. No haga spoiler. No, spoiler. Pero. Ahora, bueno, si es de Planeta de los Simios, me estamos hablando. Mucho para hacer spoilers. Sí. No, yo me quedo directamente con la. Con la serie original, o sea, con las películas originales, que son 5, pero no me convence. Inclusive la nueva Planeta de los Simios la encontré interesante, pero si le pongo cualquier título no me funciona igual. Claro. Creo que aquí pasa algo muy interesante y ahora viene, yo creo que, la debacle del señor Burton en muchos sentidos. Sí. ¿Qué pasa? Sí. Estamos hablando de que El Planeta de los Simios, según Burton, no es una adaptación ni un remake de la película, sino que es su visión del Planeta de los Simios. Esto se hace latente a partir del Planeta de los Simios y va a pasar con muchas otras películas que vamos a analizar, como Sombras Tenebrosas, como dice en El País de las Maravillas. Burton se ha colgado comercialmente de títulos que supuestamente crean una expectativa que finalmente ni siquiera era la intención detrás de. Es decir, me cuelgo de Alicia en El País de las Maravillas, pero genero una película en donde creo, o sea, y fabrico algo totalmente distinto. ¿Qué pasa entonces? ¿Son voladores comerciales? ¿Cuál es la idea? Si todo el mundo esperaba, obviamente, que era un remake del Planeta de los Simios. O sea, decir eso me parece de una hipocresía gigantesca. Más aún asimilando que El Planeta de los Simios es una película que se estrenó con una campaña de marketing increíblemente grande, como nunca, o sea, exceptuando Batman, que era una película obviamente multimillonaria, y que en realidad decimos, a ver, ¿qué tiene del Planeta de los Simios? Obviamente que hay simios, que el título es el mismo. Pero la visión de la película original, que es una visión en donde hay una doble lectura tremendamente fuerte, no existe por ningún lado. Es decir, vendo tu entrada, o sea, te vendo una entrada para que vayas a ver algo, pero en el final de cuentas te vas a ver algo totalmente distinto. Lo que pasa es que cuando uno espera, ya sea mi propia visión o derechamente un remake, uno espera un plus. Y aquí este plus no se ha dado. No se dio seguramente aquí, tampoco se dio con Alicia, que vamos a hablar después seguramente. A mí lo que me pasa... No sé si qué piensan ustedes, que lo que le falta a esta película, a esta versión del Planeta de los Simios, que sí la tiene la original, esta como esencia como nihilista que tiene la original. Esto de no saber poco cómo, por qué pasa esto, en qué va a terminar. Hay un tema como una doble lectura. Que acá como que no aparece, o si estuvo, pasó bien desapercibido, porque no... Aquí, no, igual. No, aquí lo único que vemos es el protagonista tratando de correr, tratar de llegar a la nave sin preguntar, sin cuestionarse. cosa que Charlton Heston en el planeta de los Simios original, aparte de estar preso, tratar de huir, el tipo se cuestionaba por qué están estos monos aquí, quién son, de dónde viene la ciudad, porque se hablaba mucho de la ciudad, de dónde viene. Había más de una doble lectura, y eso hacía que al final, cuando llega el tipo a la Estatua de la Libertad, sí, ya es una atmósfera, pero que tú dices, yo creo, ¡wow!, que ese, yo creo que eso es un poco eso lo que le pasa al protagonista de Soy Leyenda, me refiero a la novela. Correcto. Lo que pasa con Charlton Heston en la primera película del Planeta de los Simios, claro, ¿no? Sí. Esto de estar en un mundo que no entiende, ¿no es cierto?, pero que tiene que funcionar o al menos sobrevivir en ese mundo que no entiende. Y hay un discurso filosófico aquí. Sí. Y honestamente, a mí me gustaría ver en el cine una verdadera adaptación del libro Planeta de los Simios, que es muy interesante, porque realmente el Planeta de los Simios no es aquí, que es la Tierra, que siempre han dicho que es la Tierra con la evolución de los monos, no. Claro. Así que es más interesante. Pasemos al otro tema. El 2013 viene la que por un lado consideran una de las mejores películas y por otro lado hay gente que no le gusta, no sé qué piensan ustedes, El Gran Pez, del año 2003. Donde se cuenta la historia de este hijo que recibe como estos cuentos que valga la redundancia, le cuenta a su padre, que todo como que lo magnifica y lo como que lo mete en un mundo como medio imaginario y provoca en un momento como el quiebre entre esa relación padre-hijo, y después cuando el tipo está un poco más enfermo regresa un poco a verlo después de varios años. No sé qué ustedes le... Yo creo que aquí sí que hay un discurso detrás, ¿eh? Y ese discurso tiene que ver con cuál es la relación entre la verdad y la mentira, o la verdad y la ficción. Yo creo que ese es el gran tema que hay aquí, ¿no? Y cómo eso traspasa la relación familiar, en este caso la relación padre-hijo. Es una película muy atípica dentro de la filmografía de Tim Burton, lo cual no la desmerece en absoluto, digamos. Yo creo que en muchos sentidos, a nivel de estructura temática, a nivel de guión, yo creo que debe ser una de las mejores películas de Tim Burton, asimilando entre otras cosas que estamos ante un director que a esta altura, ya supuestamente es un tipo consagrado, curiosamente todavía hace películas por encargo, lo cual es muy llamativo, porque El Gran Pez no es una película generada por Tim Burton, es una película que se eligió a Tim Burton para dirigir y que él obviamente fue capaz de imprimir ciertos toques relacionados a la estética que él ocupaba en sus películas. Pero yo creo que aquí ya hay un buen punto de análisis. Ya llevamos, no sé cuántas películas hemos analizado al rato, yo creo que ya vamos cerca de 10 películas. Más o menos. ¿En qué momento está Tim Burton a esa altura? ¿Había realmente un objetivo en su cinematografía a esta altura, o estábamos disparando para todos lados? Pero aquí pero yo creo que este es como un paréntesis. Aquí todavía no está la debacle. O sea, bueno, por el planeta pero de los Pero yo creo simios, que este paréntesis sí significa qué cosa. Sí, que él en el fondo dirige una película que está tremendamente bien armada, que es una película que funciona, yo creo que a prueba de balas. Pero ¿qué hay detrás? O sea, entre Mars Attack, entre el Planeta de los Simios, entre El Gran Pez, ¿qué hay entre medio? ¿Cuál es la visión de Tim Burton detrás? O sea, yo creo que él se pudo sumar, por ejemplo, Ed Wood es una película que obviamente fue generada por un estudio, pero claramente es una película que Tim Burton tomó y le dio un matiz tremendamente propio a la película, y que obviamente no hubiera sido lo mismo si lo hubiera dirigido cualquier otra persona. Es que ahí también pasa un poco que siempre se comenta de que prácticamente algunos críticos dicen que él es solamente un tipo como de estética nomás. Claro. Como que no hay un cuento narrativo propio y potente, es como un director de estética. Si lo analizamos fríamente, es así, porque Tim Burton nunca ha generado ningún tipo de punto de vista distinto, ni tampoco ha jugado con estructuras fílmicas. O sea, lo interesante de él es que fue capaz de, en una cinematografía como la estadounidense, que es tremendamente básica y tremendamente predecible, el incorporar ciertos elementos que son tremendamente ajenos a lo que es comercial en Estados Unidos. O sea, lo que hablábamos de Vincent, por ejemplo, un tipo que está haciendo alusión en un cuento infantil a expresionismo alemán. Eso es algo curioso dentro de lo que es la cinematografía estadounidense, que es una industria con la cual obviamente le interesa vender la misma cantidad de entradas como de cabritas. O sea, eso que estás diciendo tú, digamos que es como aquí que hay forma o hay fondo, ¿no? Claro. Es como decir eso. Yo creo que eso lo puedes ver si tú comparas Batman, el de Tim Burton, con el de claro, Nolan. Y entre medio el de Schumacher, que es algo que nadie entiende qué papel cumple entre medio. Sí. Ahora, fue tremendamente exitoso. O sea, Schumacher fue tremendamente exitoso generando taquilla. Fue unas películas que realmente yo creo que nadie se acuerda. O sea, yo creo que ni él se acuerda de que hizo esas películas, ni se quiere acordar tampoco. Pero mira lo que dice acá Tim Burton sobre Big Fish, que él como que quería devolver un poco devolver como algo a la sociedad americana, ya que decía que su cultura era pobre, era poca, porque como era un país de inmigrantes. Entonces como que de ahí como un trasfondo, un tema que quiere como expresar con esta película. Bien interesante lo que nos comenta. Me quiero saltar a la siguiente película. Pero, ¿sí? Pequeño paréntesis. Yo creo que más que la demostrar la vida típica americana con sus casitas, como son los gringos, yo creo que va más allá todavía. Es una relación quebrada entre padre y hijo. Y que recién se viene, cuando se llama, al final de la película, porque toda la vida el hijo pensó que su padre era un mentiroso, por lo que contaba, que tenía un amante. Y cuando él empieza a comprender a su padre, al final del camino, él entra en el juego. Y llega al final jugando con su padre, explicándole cómo él se va. Es que es la historia de un padre ausente, trabajador, que saca adelante a su familia. Y que correcto. Por lo tanto no está con él, criando al cabro chico, enseñándole las cosas de la vida. O sea, en ese sentido es la mamá la que cuida la casa y la que se queda con el niño. Claro. Y el papá el que simplemente viaja pero y hace todo. El mensaje final, te digo, es eso. Yo creo que es una de las películas, tengo yo años que no me hacía llorar una película. Al final, tengo yo lloraba como cabro chico. O sea, eso me pasó con E.T. por el año 83 o 85, cuando la vi en el cine, y me pasó con esta. Que no he visto El Ladrón de Bicicletas, yo creo, porque ahí sí que hay. Ni sí Mamá Roma. Lo que pasa aquí, yo creo que es una. Porque yo creo que Big Fish, como dije, es una película que funciona tremendamente bien, es tremendamente emotiva y podemos tener miles de laureles en toda la película. Pero ¿es una buena película o es una buena película de Tim Burton? Esa es mi inquietud. Ahí está la diferencia. Buen punto, buen creo punto. Que es una buena película. Es una buena película. Es una buena película. Eso no lo discuto. Es una buena película. Yo diría que es como una. Buena película, especiada por Tim Burton. Especiada porque, bueno, él participó en algo y en algo también influenció la película. Y es una buena película, Charlie la fábrica de chocolates. Es un remake. Aquí tengo una dicotomía tremenda. Porque acá tenemos otra adaptación. Aquí donde actúa Michael Jackson en el papel de Johnny Depp. O sea, acá yo tengo una dicotomía también muy grande, porque la película original, o sea, la adaptación original, con, o sea, del que yo creo que muchos vimos en televisión abierta, sí, claro, me parece tremendamente escabrosa. Eso me da miedo. Tremendamente sí. Especial. Sí. Creo que la vi hace seis meses atrás. La vi seis meses atrás y realmente todavía me sigue provocando lo mismo. Creo que es tremendamente poco grata, asimilando que es una película infantil. Creo que hay un par de cosas de la película que son tremendamente perturbadas todavía. Incluso la escena que Burton omitió en su remake. Yo creo que es la escena del barco cuando entran a la entran a la fábrica de chocolate, en donde parece un viaje en ácido. Con cabezas de gallinas colgando por el lado. Sí, es verdad, es a los Yellow Submarine. Pero yo habría que preguntarle a un niño qué le parece la película, porque como uno vio de niño la original fábrica de chocolate, y era como tan mágico eso de encontrarse el papelito de dentro del envoltorio. Y claro, uno ve la versión nueva como que quizás no te provoca lo mismo, pero habría que ver qué le pasa a un niño. Puede que esa magia le vuelva a ocurrir, quién sabe. Yo creo que pasa, me pasa que con ciertos niños que conozco como que les muestro ciertas películas para ver qué reacciones como tienen. ¿Cuál? La de Como Vincent, por ejemplo. O como Frank y Winnie, la original, o como El extraño mundo de Jack. Chao. Y la sensación que me queda es que realmente son películas que van a pasar 5 años, 10 años, 15 años, y un niño frente a ella va a tener la misma reacción. Envejecen bien, al parecer. Exactamente. Ahora, me pasa que la película original de Charlie y la fábrica de chocolate, que se llama Willy Wonka, originalmente, me parece muy superior a la adaptación de... ¿Cómo es la canción? El coro de la Oompa Loompa. A la 1, a la 2, a la 3. Willy Wonka, Willy Wonka, Willy Wonka. Willy Wonka, ya, pero con el micrófono, ya. 1, 2, 3. Willy Wonka, Willy Wonka, Willy Wonka. Ese fue el interludio musical del programa. Nos vamos a despedir con esa canción. Sí. Ya. A mí me encantó Willy Wonka, o sea, yo siempre, o sea, Charlie. Sí, yo lo encontré muy buena. Sí, muy sí. Buena. Charlie Darson, claro. Sí, no es amiga de podcast. No, yo tengo la costumbre de ver siempre el original y el remake para poder hacer la comparación, y me gustó, lo encontré, o sea, bien, o sea, no desmerecía tampoco, así que interesante, así que. Y esa visión así como le faltaba de repente a Johnny Depp, pero bueno, ya, pasemos al 2005, La novia cadáver de Corpse Bride. A mí no me gustó, la verdad, pero no sé. ¿Por qué? A ver, John, ¿por qué te gustó? Ya, por una parte me encantó porque tiene un referente literario, porque es una leyenda judío-rusa, justamente sobre un joven que sin querer, como dice la película, termina comprometido con una persona del inframundo. ¿Qué me gustó también de esta historia de la novia cadáver? Además de que sigue el fetiche con el perrito, que han habido varios perritos ahí monstruosamente bellos en la película de Tim Burton, y también a mí me encantan los perros. También fue el tema, ¿cómo se ve ese trastorno o este trasfondo curioso donde el mundo de los vivos es gris, apático, deslavado, sin brillo, y el mundo de los muertos es un mundo multicolor brillante, como esos colores del Guasón? Ese mundo, por ejemplo, que tú ves, donde se combina un violeta brillante, un verde, un azul espectacular, y que siendo cadáveres son seres mucho más vivos que los vivos. Pero que también no hay que olvidar que esos colores también tienen una clave, porque son los colores de la putrefacción. Esos colores que se ven ahí tan vivos aparentemente son en realidad un enmascaramiento de los colores que van justamente pasando por etapas de una materia podrida y muerta. Exacto. ¿Cómo se ve también un tema ahí? El árbol donde matan a la niña, el fantasma justamente, la venganza. ¿Cómo se ve? Hay un tema también muy típico de Burton, que son los problemas también románticos, sentimentales, medio escabrosos, medio siniestros. Justamente cómo se ve en La novia cadáver, una inversión donde es una alabanza, una loa justamente de que la mejor vida es estar muerto, donde la muerte es mucho más multicolor y alegre que la vida de los mortales, y donde prácticamente le están haciendo un favor a nuestro querido joven Víctor al llevarlo al mundo de los otros. Y ese gusano tan malvado aconsejando que le dé el veneno parece prácticamente un cuento gótico para niños, pero para niños grandes. Y que justamente tiene muchos elementos que yo vi también en el mundo de Jack. Esa como una historia entre romántica, tierna, siniestra, oscura, falsamente infantil, que también se ve en La novia cadáver. Ese tema también de cómo se da también el tema de la redención por el amor, que es un tema también que se ve en varias películas de Burton, donde el amor es renuncia, de una visión muy romántica, que también no olvidemos que el romanticismo viene a ser justamente la entrada que vendría después en literatura al gótico. Cómo el amor es renuncia, el amor es superación y sublimación, que se ve en Eduardo Mano de Tijera, que se ve también un poco en Sleepy Hollow, que también se ve, por ejemplo, ahora justo en La novia cadáver. Es justamente para mí una película que combina tanto el romanticismo tardío con el gótico. Por eso es que es una que me gusta. Y además que tiene una muy excelente también escena del piano. Uno, por ejemplo, unos muy buenos cameos también, alguna referencia a películas antiguas también, o como tipo gótico. Así que por eso la defiendo. Pero, ¿cómo se llama? Hay una de las cosas que le pidieron a Burton con esta película es que es totalmente dirigida al mundo más adulto. Entonces tuvo que entrar a cortar muchas cosas para que fuera más tragable, por llamarlo de alguna manera, digerible para el público normal, que hoy en día simplemente van a atracar cabritas y a chupar bebidas como locos y no son capaces de hacer otra cosa en el cine, sí. Era más interesante por lo menos. Pero menos mal que no le disparó a las cabritas. Ya. Así que... yo creo que lo que hace Burton en esta película es tomar un mundo otro, que es el mundo de los muertos, el mundo del más allá, pero se pone dentro, Zero. ¿No es cierto? Entonces, y lo narra desde dentro, cosa que lo que pasa es que no es la primera vez que lo hace. También lo hace en el mundo de Jack, y se pone en el punto de darle subjetividad a seres que para la cultura de terror tradicional son totalmente otros, y por lo tanto no tienen subjetividad. Aquí lo cuenta, pero lo cuenta como desde el otro lado del espejo. ¿No es cierto? Correcto. Yo creo que esa es la gracia que tiene. Y además lo hace usando una imaginería infantil. Sí. ¿Ah? Sí. Entonces, eso es funciona. Claro. Pero, ahora, lo que pasa es que una película como El mundo de Jack le dejó la vara demasiado alta. Correcto. Mira, yo creo que es el problema. No creo yo que La novia cadáver sea mala. No. Mira, lo único que a mí no me gusta de La novia cadáver, que encuentro que sea como incompleta, que coja la mesa, y el final. Cuando ella se disuelve, está como en mariposa, y ¡pum! Cayó el telón. Entonces ahí me quedó como que le faltó un cierre, algo le faltó ahí al final. Pero volviendo a lo que tú decías, John, en esta parte que el mundo de los vivos es gris, oscuro, mientras que de los muertos es colorinche, yo creo que lo más sencillo sería decir que, vámonos por lo más subjetivo, el mundo gris es porque tenemos que pagar cuentas, llevar a los niños al colegio y endeudarnos hasta las ganas, que no nos hace ser personas felices. Y estando muertos no nos preocupamos de nada y gozamos la vida en la muerte. A mí me pasa que creo que es de Sleepy Hollow que no reconocía a Tim Burton tan bien en una película. entre el espacio que hay entre Sleepy Hollow y La Novia Cadáver, creo que realmente es como reencontrarse un poco con Burton. Más allá de lo irregular que puede ser en algunos sentidos la película, me parece que sí vi una película de Tim Burton y sí estaba conectado absolutamente con lo que había visto años antes con Sleepy Hollow. Ahora sí me pasa que creo que lo interesante de la película, más allá del tema, es lo que nombraba John, que hay una cantidad de referencias artísticas dentro de la película que son tremendamente interesantes de rebuscar. Darle una nueva mirada, hay muchas alusiones a pintores de los años 30 en relación a este mundo de los muertos, al tema de la exposición, al tema de los cadáveres, al tema de la calavera como tal. Hay algo interesante que rescatar ahí, creo que visualmente es de una belleza. Es una película necrófila, ¿no? Absolutamente necrófila. Sí. Y tiene aquella sensación de romanticismo que creo que no se percibía de tan buena manera desde Sleepy Hollow en alguna película de Tim Burton. Por lo cual me parece bastante destacable como dentro de la cinematografía. Sigamos avanzando. Bueno. El año 2007 se estrena El Barbero Diabólico de la calle Fleet. ¿Dónde estamos? Sweeney Todd. ¿Quién quiere comenzar y comentar esta película? Mucho es una canto. Comedia musical. Sí, partamos mucho por canto. Ahí. Es una comedia de terror. Sí. ¿Alguien quiere cantar? ¿Quieres cantar? Lo que pasa es que está basada justamente en un musical, que está basada en un hecho histórico, porque efectivamente en la calle Fleet, en Londres, hubo justamente un barbero que mataba a personas. Y de ese basado justamente se creó, después de unos años, una comedia musical que pues fue llevada justamente de las tablas, también como una adaptación ya al cine, que no fue demasiado brillante. Pero justamente cuando tomó este personaje, ya era un personaje que tenía ya una trayectoria, una trascendencia. De hecho, yo tengo un par de amigos que viven allá en Londres y que comentan que todavía se recuerda la historia del señor Sweeney Todd, claro que la historia original, pues no justamente la de esta película. Ahora, yo considero que es una obra que me gusta porque yo soy una persona que ve películas Disney, que me aguanto las canciones y que después de verla una o dos veces me empiezan a gustar y algunas me las aprendo. Y que prácticamente dije, esto parece película Disney con tanta canción. Sin embargo, ¿qué rescataba yo? Uno, la ambientación victoriana oscura. También el tema de la venganza. Me encantó la sangre, justamente cómo fue bien tratado el tema de la sangre. Ver, por ejemplo, a muchos de mis actores fetiches de mi saga querida de Harry Potter ahí actuando de forma más oscura. Ahí vi... Ah, Cola Gusano. No era Cola Gusano, pero se parecía a Cola Gusano. Oh, Bellatrix. No es Bellatrix, pero bueno, es Elena. La amo, Elena. La adoro. Después de Michelle Pfeiffer, por supuesto. Y por supuesto, ¿qué decir de Alan Snape Rickman? Y Johnny Depp cantando, que como bien habíamos comentado, creo que fue la parte menos brillante. ¿Fue lo más terrorífico? De hecho. Es cabroso, absolutamente. Es cabroso. Digamos que teníamos que evitar recordarlo, pero justamente Sweeney Todd da justamente una vuelta de tuerca también el tema de la venganza, la tragedia, justamente como, sin querer ningún spoiler, decir cómo, justamente cómo él se depara la ruina desde el mismo comienzo de la historia, cuando vuelve a vengarse y cómo termina siendo una cuestión siniestra. El tema justamente de estos cuerpos mutilados convertidos en empanadas de carne, o los medpies, que son tan comunes allá. Uh-huh. Tiene mucho de leyenda urbana, ese, ¿no? Manicomio, sí. Ese manicomio donde vendían la cabellera a las locas y los locos para hacer pelucas. Justamente esa cosa de como entre comedia y tragedia, cuando se pone ahí a competir contra el italiano, que es su primera víctima aparentemente, y cómo logra un sistema tan prolijo y tan metódico para eliminar a las personas. Justamente considero que es una obra que se ve tanto lo criminal, lo siniestro, ahí el monstruo justamente el protagonista, pero aquí tenemos un monstruo distinto a los monstruos habituales de Burton. Aquí tenemos un ser tremendamente destruido, un ser maligno, maléfico, un ser que está como, torturado, pérfido. Como tú dices, una tragedia griega. Justamente, no tenemos acá un personaje que sea aparentemente de alivio, porque el personaje que justamente en el musical, que siempre es como una especie como el equilibrio emocional, que es la figura de Toby, el niño, el huérfano, que justamente aquel que es prácticamente adoptado por la Miss, la amiga de Sweeney, justamente el único personaje que tú ves que tiene como cierta redención y que termina siendo justamente parte gatillante al final, que no lo voy a contar acá. ¿Pero eso es mérito de la historia como tal o de Tim Burton? Porque yo creo que acá hay un tema relacionado al diseño que es espectacular. O sea, estéticamente creo que es un punto tremendamente... Caemos nuevamente en la misma disyuntiva. La recreación de lo victoriano. Que absolutamente. Ahora, la historia existe casi como mitología urbana, existe en un musical. ¿Y después? Existe otra adaptación cinematográfica del 2006, que es de la BBC, que es tremendamente superior en términos de trama. No tenemos aquel fetiche victoriano, no tenemos el juego de la fotografía del rojo y el azul, pero tenemos una historia que es 10 veces más potente que la historia de Tim Burton. Mucho más escabrosa, con una temática que es mucho más densa, de hecho. O sea, estamos hablando que hay cosas que no están en la versión de Tim Burton que sí son realmente crueles, como por ejemplo que la tipa que hace los pasteles era prostituta en el barrio y que sufre de sífilis. Se queda sin pelo y su unito, ¿qué es lo que hace? Cortar el pelo de los cadáveres para crearles pelucas. ¿Por qué? Porque la gente le escupe en la calle porque tiene sífilis y es notoria su enfermedad visualmente. Estamos hablando de que el tipo, antes de ser barbero, realizaba abortos clandestinos. Estamos hablando que realmente, como cualquier barbero, por muy hermoso y victoriano que sea el mundo de Tim Burton, créeme que es realmente es victoriano, no es hermoso. No. Pero es victoriano, pero claramente estamos hablando en un contexto que para nosotros, hermano, claro. Pero dentro de nuestro contexto lo victoriano es hermoso, claramente. Pero créame que realmente ahí yo creo que marca la diferencia tremenda. O sea, una película que no tiene nada de desarrollo estético, es tremendamente fuerte y tremendamente bien armada. Y créanme que la película de Burton es tremendamente pálida en términos de desarrollo temático. Y la nota rosa es después de esta película en que Tim Burton se casa con Elena Bonham Carter. No, no se casan. No se casan, son pareja. Pero estaban juntos desde antes. Todavía. Estaban desde antes juntos. Lo que podríamos decir que la obra de teatro realmente dura 3 horas. Entonces aquí tuvieron que entrar a podar para que cupieran una película de 2 horas. Inclusive las letras, las canciones, tuvieron que ser podadas y cortadas también. Para tratar de llegar a un público traga cabritas, como decía Marcelo. Correcto. Película palomitera. Palomitera, correcto. Ya, el año 2010 se viene, a mi juicio, por lo menos para mí fue una de las películas que tuve más decepción. Parte de uno típico, ve como el tráiler y va con alta expectativa del cine y esas expectativas te frustran un poco. Y es Alicia en el País de las Maravillas. Película que a mi juicio, bueno, no sé si a mi juicio, pero a mí nunca me gustó la protagonista. Como que de ahí, para mí, como que partió un poco mal. ¿Catala? Acerca de eso, no que supuestamente la versión, por así decirlo, original iba a ser dirigida por Marilyn Manson. No, porque él tenía para nada. Lo que tiene Marilyn Manson como proyecto es una adaptación del Diario de Vida de Lewis Carroll, que es algo totalmente distinto, que se llama Fantasmagoria. Es bien distinto de Alicia. Es totalmente distinto. Sí. O sea, es la relación de Lewis Carroll viviendo solo, recordando a Alicia. El reverendo Dawson. ¿Y estos dibujos de niñitas y cosas raras, así como pseudo-pedófilas? O sea, claramente es lo que está, el fantasma que está detrás de Lewis Carroll hasta la fecha. O sea, que fotografiaba niñas vestidas de mujer, alguien que supuestamente tenía un amor platónico ya de un carácter más sexual en torno a Alicia, que Alicia existió en el fondo. Sí, Alice Liddell. Había hecho ahí una... Yo la conozco. Claro. O sea, claramente la familia después de un tiempo aleja a la fuerza a Lewis Carroll de Alicia. Este tipo se va a vivir a casi un cautiverio y es ahí donde él empieza a escribir poemas que en el fondo son su recuerdo de la Alicia, que supuestamente ya a esa altura es grande y él trata de imaginar cómo es. Esa es la adaptación que quiere hacer Marilyn Manson, que es totalmente distinto a lo que supuestamente iba a hacer Tim Burton, que originalmente de nuevo se cuelga de un título, Alicia en el País de las Maravillas. O sea, estamos hablando que así anteriormente había sido con el Planeta de los Simios, que supuestamente no era un remake. Esto supuestamente ya después no era una adaptación del libro, sino que era su visión, era una mezcla. Yo creo que acá hay un problema de guión. O sea, más allá de la protagonista, yo creo que la cosa va bastante más grave. ¿Y qué mezcla aquí los dos libros? Aquí hay... Porque yo supongo que si alguien quiere hacer... Me levanto y digo, hoy día voy a escribir, aunque sea un cuentito sobre Drácula, yo creo que tendría que tener algún plus o algo que no esté en la historia original. Y aquí lo que hay no es un más, sino que un menos en el guión. Le cuelga a la historia maravillosa de Lewis Carroll una historia a lo Tolkien que ni va ni le viene, ¿no? Entonces, tú ves una película que visualmente, ¿no es cierto?, es muy bonita. ¿No es cierto? La escena de la oruga fumando hachís, en fin, esto es muy bonita, pero tiene, yo creo que es un problema grave de guión. Entonces ahí cabe la pregunta que seas tú, César, digamos, ¿para dónde, cuáles son las intenciones que tiene Tim Burton ahora? A ver, lo que yo veo en esta película de Tim Burton, a mí me gustó Alicia en el País de las Maravillas, porque se sale del esquema que tenía hasta el minuto Tim Burton. En todas las películas de Burton, el personaje prácticamente no quiere crecer, quiere ser un Peter Pan por siempre, seguir en su mundo de fantasía, de Bills y Pap, y no salir de ahí. En cambio, Alicia no. Ella quiere madurar, salir de eso y ir más allá. Inclusive las criaturas le dicen, oye, pero no olvide. No, sino nunca los voy a olvidar. Pero lo que ella quiere es crecer como persona. Ese es el punto que yo rescato de esta visión de Barton, de esta Alicia por lo menos. Como el laberinto de Jim Henson. Correcto, como el laberinto de Jim Henson, justamente. Ya, y vamos a pasar ahora a Sombras Tenebrosas, que ya lo habíamos comentado hace un tiempo. Película que, bueno, al parecer a mí, de estas últimas películas no me han gustado mucho, porque si bien Sombras Tenebrosas me gustó más que Alicia, es una película entretenida, me pasa un poco lo mismo de que habíamos comentado antes, de que uno como que siempre asocia con la versión antigua, entonces cuando se ponen como tan uh-huh. divertida, tanto gag, con Dark Chavo, que a mí como que me provoca un poco de ruido, la verdad. Demasiado ruido en realidad. Yo entre como comillas, también... hay dos versiones antiguas. Sí, claro. Justamente. Una que pasó sin pena ni gloria, pese a que tuvo la presencia de Barbara Steele. Uh-huh. Y la otra que duró como 12.000 capítulos, más o menos. Sí, más o menos. Fueron varios años. Como 1.200 y tanto. 1.200 y tanto. En la teleserie más larga de la historia. Sí, exacto. Donde Barnabás Collins venía a aparecer justamente como un secundario. No sé, el tercer, cuarto año de la serie. Que parece que le fueron añadiendo cosas sobre la marcha. Era un cuento de fantasmas. Era un cuento de fantasmas. Y como no prendía... Agregar más historia. Barnabás y justamente Barnabás atrajo la atención de todas las personas y justamente le gustó. Y la gracia es que la teleserie duraba simplemente media hora. Exacto. Barnabás. Entonces, y era en vivo. Exacto. Entonces, se caía. Uy, no, si hay una escena espectacular. Usted puede ver ahí los errores que son increíbles. Ya. Por ejemplo, ahí las tomas fue equivocada. O sea, que no podían hacerlo, no podían volver no a podían repetir las tomas. Ya. Ahora, ¿qué ocurre? Uno dice, claro, fue también, como tú bien dices, es la versión con el planeta de los simios, justamente, que son los medios que me gustan. El planeta de los simios y también Sombras Tenebrosas, siendo un fanático yo de como, mira, como película de vampiros me agrada. Es divertida incluso. Pero como una historia relacionada con la otra, yo digo lo mismo. Se colgó también, como tú dices, de la tradición antigua y tomó su visión justamente de que lo que pasaba en Collingwood. Tiene elementos interesantes. Por ejemplo, cuando tú ves ese duelo entre el vampiro veterano y el vampiro joven. Cuando tú ves que ese viejo capitán que tú reconoces como nuestro querido Christopher Lee, perdón. Es un duelo entre vampiros, lo que habíamos hablado cuando hablamos de vampiros en el cine. Exactamente. Sí. Y tú, por ejemplo, te das cuenta cómo ese sentido del humor de un... Mira, yo te digo que sería a Sombras Tenebrosas lo mismo que sería a Drácula, incluso el Drácula de Coppola, que en realidad el Drácula, el Bram Stoker Drácula, ¿sabes que el Drácula de Coppola? Como el Conde Brolok. Correcto. Te lo digo tal cual. Por ahí. Y el que me mate, el que me mate. Te digo lo siguiente. Porque yo creo que ha habido dos, en el último tiempo, dos vergüenzas para el clan vampírico. Uno, el Conde Brolok, acá. Y el segundo, Sombras Tenebrosas. ¿Y dónde deja Stephanie Meyer ahí? No, es que ni siquiera la considero como vampiro. Es que, oye, yo hablo de vampiro, no de hadas. Así que no considero ni siquiera de vampiro. Pero mira, la saga de True Blood incluso habla de vampiros hadas. Así que no. No, y Vampiro la Mascarada también los considera. Y también están los Caitlyn, sí lo sé. Pero el tema, te digo yo, que Sombras Tenebrosas es un divertimento. Se nota que es una película hecha justamente para divertirse, ganar plata, con un poquito de broma. Tenemos a Barnabás ahí fumando de la buena con los hippies. Después no tiene ninguna vida para matarse, ¿no? Y regresa la Michelle escena Pfeiffer. Trágica. Exacto, toma también esa escena y esa parte de la historia de Barnabás cuando esa doctora se enamora de él y quiere también convertirse en parte de su mundo donde él la termina matando. Un Willy Loomis menos gracioso y caricaturesco como el que tenemos nosotros, que está bien hecho bromas con el Willy Inepto y que había tantas bromas y chistes sobre el personaje. Yo te digo, es una forma de pasarlo bien y prácticamente es como ver un juego de video. O sea, tú vas a ver Sombras Tenebrosas para reírte un rato y tú no vas buscando ahí la tradición clásica, la serie en blanco y negro y lo que tú querías encontrar, es simplemente lo que te venden. Una versión distinta donde juegan, es la palabra juegan, pero tampoco tú ves que no hay muchos elementos de Barton ahí, como de su cine, pero como estábamos comentando, me llamó la atención una idea. La figura del padre ausente también aparece acá. Justamente cuando Barnabás viene a suplir esa figura paterna porque la familia que tiene sus descendientes carecen de una figura paterna que dirija. El padre, el hay una crisis familiar. Horrenda. Y vino justamente que yo leí un artículo cuando comentaban que Sombras Tenebrosas venía a mostrar cómo Tim Burton nunca, a lo mejor quizás lo había hecho, pero acá se notaba muy evidente de que él jamás había sido un artista de cine alternativo. Para nada. Porque justamente aquí se revela que ¿dónde está la solución para los problemas? En el pasado, en lo tradicional. ¿Dónde está la solución de todo? Es una figura paterna fuerte. Las mujeres justamente son dependientes de los hombres. O sea, que en buenas cuentas hubo un status quo casi medieval. Y un perfil tremendamente convencional. Exacto. Y un tema edípico también, un tema medio complicado. Y cuando tú al final, como tú ves que no saben qué hacer, colocan una bruja que se convierte prácticamente en una figura como de losa, porcelana. Tenemos una aparición de repente de una joven loba. Yo digo, ¿qué es lo que pasa ahora? ¿Que va a llegar también un marciano? A mí me parece que la primera mitad de la película funciona, ya no asimilando uh-huh. que Sombras Tenebrosas, es una película más con un título sí. recurrente. Pero me pasa que la segunda mitad me parece que de verdad no tiene ni patas ni cabeza. O sea, lo único que esperaba que apareciera un dinosaurio de la laguna para completar la película. Porque realmente creo que, de verdad, aquí ya creo que la debacle de Barton sí. un rato a la fecha. Porque partamos revisando las últimas uh-huh. películas que hemos revisado. Estamos revisando sí. una adaptación de Alicia en el País de las Maravillas que no es tal. Se va cayendo a poco. Una adaptación sí. de Sombras Tenebrosas que no es tal. Sí. Uh-huh. Y así seguimos con adaptaciones de cosas que no son. O se acabaron las ideas... Y lo otro que me llama la atención es que creo que estéticamente creo que hay una baja tremenda en relación a lo que significaba el gran mérito de Tim Burton, que era fabricar y crear sí. estas sí. atmósferas estéticas, sí. esta puesta en escena. El abuso digital en las últimas películas sí. es realmente historia. Patético. Y el crear de sus propias historias. O sea, Alicia en el País de las Maravillas ganó un premio por dirección de arte, una dirección de arte que en el fondo es dirección digital. O sea, estamos hablando que la película como tal fue hecha por un computador. Estamos claros, digamos, qué es lo que pasa ahora, por qué pasa esto, ¿no? Uh-huh. Eso es el tema comercial, tema tal vez, es el tema que se acotan la idea, esta vez está como si está fatigado el creador, el genio, ¿qué pasa? Curiosamente, Tim Burton a esta altura sigue siendo una muy buena carta para los estudios cinematográficos, uh-huh. ¿no? O sea, nosotros podemos estar hablando y criticando y tratando de analizar el por qué hay una supuesta debacle. El tipo está siendo tremendamente exitoso, o sea, la última década para él ha sido uh-huh. muy exitosa. O sea, las películas en Estados Unidos que van a ver los padres con sus hijos, curiosamente ahora son películas de Tim Burton. Ya uh-huh. no estamos hablando del Tim Burton al cual le rechazaron un contrato por supuestamente ser muy escabroso para la mentalidad de los niños en Estados Unidos. Estamos hablando de que los padres llevan los fines de semana a ver a sus hijos películas de Tim Burton. Bueno, es que también podríamos decir que para los gringos hay cosas mucho más escabrosas en el día a día que una película de fantasma o horror gótico. Sí, pero claramente ahí alguien tuvo que ceder. Claro. Yo creo que no cedió la industria, yo creo que cedió, la persona que cedió fue él. Puede ser. Ya, y para terminar... El 2012 produce Abraham Lincoln, Cara de Vampiro. Esa es cosa curiosa. Y dirige Frankenweenie, es como que volvemos al inicio. Estamos hablando de que la persona se queda sin ideas y hace un remake de sí mismo. O sea, yo creo que ya claramente no hay por dónde. Eso podría ser un poco como el resumen de ahí de esto. Mira, sí, básicamente Volvemos al inicio. Pero por falta de ideas. Falta de ideas, yo pienso, claramente. Mira, es una cosa muy curiosa porque ya después de esto que tú ves a Abraham Lincoln, cazador de vampiros, y hubo también logró incluso un remake o una parodia que fue el Abraham Lincoln, cazador de zombies, que fue una cuestión extrañísima. Tú dices... ¿Qué diablos pasa acá? Porque yo te cuento que cuando vi a Abraham Lincoln, cazador de vampiros, no reconocí a Tim Burton en ninguna parte. Me pasó casi lo mismo con Sombras Tenebrosas, pero en Sombras Tenebrosas encontré algo. ¿Sabes tú qué? Intenté buscar, aparte de eso, algún referente. ¿Pero sabes tú qué? Eva Green. Yo llegué a pensar incluso que esa película la dirigió otra persona y que le pusieron el nombre de él. ¿Pero sabes tú qué? No veo en esa historia toda nuestra... No es director. Pero me refiero, esa fue una paralela. Pero claramente durante muchos años, Tim Burton, si bien entregó películas que no fueron precisamente muy regulares, sino uh-huh. que estamos hablando, no sé, Planeta de los Simios, Mars Correcto. Attack, hay una diferenciación, todo el mundo opina cosas distintas, son muy extremas, o te gusta o no te gusta. Exactamente. Entre medio él se dio el tiempo de producir cosas bastante interesantes, las películas, por ejemplo, que produjo de Henry Selick, como lo que hablábamos de Jimmy el Durano Gigante, que uh-huh. es una película no dirigida por Tim Burton, entre medio una película que se llama Nueve, que no sé si la vieron, que también fue producida por él, pero tú dices... Entre medio son respiros a una carrera que en el fondo parecía que no estaba por ningún lado. No, que estaba. Pero claramente, hoy por hoy, si me dices que él fue el productor de esta película, de Abraham Lincoln, estamos hablando que ya claramente no hay por dónde. O sea, no hay por dónde, sí. Bueno, chicos, pero, creo que... ¿Sí? Pero no olvides que cuando uno contempla el remake que hace de sus primeras historias con Frankenweenie, volvemos a encontrar al viejo Tim Burton, y eso es lo que me sorprende, porque yo estaba viendo, como tú comentabas, Starfucker, cómo tenemos una debacle, una desorientación. ¿Qué ocurre acá? ¿Qué pasó con Frankenweenie? Él toma su historia, la modifica, la cambia, pero en esa historia él empieza justamente a volver al Tim Burton que nosotros recordamos, que pensábamos, que habíamos visto con su imaginario, con toda su estética, con su hermenéutica, con esa metaficción maravillosa del profesor que es Vincent Price, que es bastante hermoso. Uno dice, ¿qué pasa entonces ahí? ¿Eso es como que tú dices, ese como momento de respiro que tiene él, o un momento de inspiración? O yo creo que Tim Burton, y César lo nombró hace un rato, yo creo que Tim Burton es y será por siempre un gran diseñador. Y como tal, creo que su gran fuerte es sí o sí la animación. Creo que claramente a nivel cinematográfico, al hablar de actores, de trama, de guion y de desarrollo narrativo un poco más desarrollado, yo creo que dio un paso al lado y creo que de verdad Frankenweenie me pareció una película muy bonita. O sea, creo que tremendamente emocionante, estéticamente preciosa. O sea, creo que hay una mezcla muy curiosa, porque si hablábamos de que en los inicios Tim Burton se acercaba un poco como al perfil del expresionismo alemán, Frankenweenie, la adaptación, es cine negro. Es su más bella opción. O sea, es cine negro llevado desarrollando una historia en donde tú dices, no me parece nada forzado, la historia es mucho más larga, hay elementos que no estaban en la original, que era muy corta y que están tremendamente bien desarrollados. Pero creo que de verdad esperaría la próxima película de animación y daría un paso al lado con una siguiente nueva adaptación de alguna vieja historia. Al igual que quería añadir que se han hecho ciertas especulaciones, ¿no? Porque, bueno, como no sé si algunos saben, por ejemplo, ya fueron comprados los derechos para Sandman para ser dirigida, o sea que ya Warner dio la licencia, y se especulaba que uno de los candidatos podría ser Tim Burton para dirigirla. Bueno, todavía eso está en especulaciones y yo no sé lo que va a pasar. Pero pase lo que pase, ojalá sea un buen resultado, porque estamos hablando de Sandman, escrita por Neil Gaiman. Claro. El próximo proyecto de Tim Burton se llama Ojos Grandes. Ok. Ese es, así no tiene nada que ver. ¿Qué trataría? ¿Sí? La historia de... Años atrás existió una dibujante que se llama Margaret King. Yo creo que muchos hemos visto alguna vez alguno de sus dibujos o alguna de sus pinturas. Ella es muy famosa por haber dibujado casi siempre a todas las personas a las que retrataba con los ojos muy grandes. Hay alusiones en todo. Lady Gaga tiene alusiones a eso en sus videoclips, que se pone un ojo gigante. Hay una portada de un disco de David Bowie que se llama Reality, que el dibujo de él tiene los ojos redondos. Ella durante mucho tiempo supuestamente era pareja artística con su marido. O sea, era como una especie de sociedad pictórica. Después de 12 o 15 años se reveló que no, que ella era en el fondo la persona que dibujaba, y su timidez la hacía vivir encerrada, tener serios problemas en su relación con el contacto con la gente. Y en el fondo él, que tenía como este ojo clínico para los negocios, era el que en el fondo mostraba su arte, hacía los negocios, hacía los contactos, y que además firmaba las obras junto con ella. Después de que ellos se separan, hay un drama judicial, de hecho, en donde supuestamente ella reta al tipo, apoyada por un montón de abogados, a decirle, a ver, dibuja y pinta una de nuestras obras en una hora. El tipo nunca pudo, porque obviamente él nunca había, en el fondo, dibujado nada de lo que se había hecho, pero sí tenía los derechos de las pinturas, y ella ni siquiera podía firmar con su apellido, porque su apellido ya estaba reservado y estaba como inscrito. Se supone que lo que se hace en el fondo ahora es que Tim Burton quiere hacer una especie como de biografía en torno al tema. Hay un libro en torno al tema, y él quiere hacer esa adaptación cinematográfica, que se supone que es su próximo estreno. Ahora, la temática es bien distinta a lo que hemos visto los últimos 10 años de Tim Burton. O sea, estamos hablando de algo bastante más serio. No creo que acá estemos hablando de una película de día domingo para llevar a la familia a comer cabrita. O sea, yo creo que esto suena a algo un poco más potente. No sé por qué necesariamente lo enlazo como a Ed Wood necesariamente. O sea, una adaptación de una vida hecha en serio. Más histórico. Y 55 años. 55 años tiene Tim Burton. Yo creo que también, aunque no queramos, los años poco te van cambiando y pesando. Así que quién sabe cuál será un poco el destino del nuevo cine de Tim Burton. Pero agradezcamos que no alcanzó a filmar Superman Vive. Nos salvamos, honradamente. Porque el proyecto que tenía Warner originalmente, que por contrato lo ataba a dirigir cualquier proyecto de Warner, era justamente este, porque los directores anteriores lo habían abandonado. Él lo toma. Y una de las grandes peleas que él tuvo con la gente de Warner era que Superman no querían que volara. Tenía que saltara. Brincara sobre los edificios como eran los cómics originales. Entonces él peleó hasta que logró que finalmente el tipo, ¿cómo se llama? Volara. Y el enfrentamiento final sería entre una cruza de araña gigante del Lex Luthor con Brainiac. Por suerte no se llevó a cabo esa película, porque la dejó botada. Tim Burton renunció pelea con abogado y todo el cuento para abandonar el proyecto. Así que nos salvamos. Pero caímos con Superman Regresa, que otra mierda más. Pero uy, disculpen la palabra. Bueno, chicos, vamos a hacer el último corte musical con la música de Danny Elfman, acá en este capítulo especial sobre Tim Burton en Culto Secreto, para después despedirnos de nuestros oyentes. We'll be right back. Y llegamos a la parte final de este gran especial sobre Tim Burton, con el cual estamos aquí con la gente de Culto Secreto. Roberto, tú tenías una anécdota que nos quieres contar. Sí, hay una anécdota que ahora me acordé, que sería interesante compartirla con todos los amigos de Culto Secreto. Ustedes saben que en Cine Animadores, acá en Chile, hizo uno de los capítulos de la serie animada de Batman. ¿Sabían eso? Habían varios amigos míos animando ese capítulo. El título no me acuerdo en este minuto, pero ustedes lo van a reconocer inmediatamente. Es en el cual nunca mueren los padres de Bruce. Y él se ve cuando se llama al final, cuando él trata de leer, descubre que no, porque cuando tú duermes, lo puedes leer supuestamente por la historia. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y esa fue una de las intercalaciones que se hizo. Se reenvió. Al mes, estamos hablando que no había computadores, no había mail, no había ninguna cuestión. Fax con web. Entonces, lo que nos llega es una carta. Así la llega. De puño y letra de Tim Burton. Y dijo, ¿qué chucha pasó? Correcto. What the fuck? Correcto. Puteando de lo lindo por el trabajo. Que quién diablo le había enseñado a animar a esta gente. Que era el peor trabajo que había visto, pero... una puteada que te la encargo. Pero te puteó Tim Burton. Sí, ese es el punto. Es el mérito. El productor de Cine Animadora corría con la carta por todos lados. ¡No, puteó Tim Burton! ¡No sacó la madre Tim Burton! Eso sí, vos sos una mierda, pero no importa. No importa. Fue Tim Burton quien me lo dijo. Entonces digo yo. Oye, eso pasa de Big Bang Theory, esta cuestión. No, fuiste como Sheldon. Exacto. Un orden de alejamiento para que no dibujara nunca. Por suerte yo me había retirado un año antes sin animadores. Sí, pero lo puteó Tim Burton. Sí, voy a colocar ahí en el Facebook a mi amigo, lo puteó Tim Burton. A Tim Burton. Oye, sí, Starfucker, tú tenías también una anécdota, pero de la Winona Ryder. Ah, sí, tiempo atrás en un periódico X apareció como... Te puteó Winona Ryder. Winona Ryder se robó mi celular. No, hay una anécdota en torno a que ella comentaba acerca de que cuando niña había estado viviendo en Chile un par de meses. Lo cual era muy curioso porque ella en el fondo, la periodista le dijo, bueno, yo soy de Chile. Y dijo, bueno, sí, yo conozco Chile, conozco La Moneda, conozco La Alameda y un par de lugares más. Durante los años de la Unidad Popular, sus padres habían estado muy vinculados al movimiento político que se producía en Estados Unidos y habían estado acá de visita. Y también una curiosidad bastante... peculiar, por decirlo. Bueno, chicos, entonces con estas anécdotas vamos a terminar este programa dedicado a Tim Burton y vamos a comenzar las despedidas. Sí, es un poco triste, pero es la verdad. Vamos a despedir, Catrala. Chao. Gracias, Catrala. Vamos a decir que Tim Burton también te mande un fax. Con una patada en 3D, por favor. Ya, ¿alguien más se quiere despedir un poco no tan escueto como Catrala? Bueno, lo interesante de todo este capítulo que me pareció tremendamente sólido es que resaltar de una figura como Tim Burton, que hay muchos enlaces en su arte en torno a otros procesos artísticos anteriores que son muy interesantes de descubrir. O sea, cada vez que hablamos de sus influencias infantiles estamos en el fondo abriendo una puerta para decir a ver qué hay detrás. Y creo que es lo gran interesante de él. Yo lo asimilo como un muy buen diseñador, como alguien que ha sabido juntar todas sus influencias y crear productos muy interesantes. Hay algunas cosas muy irregulares, hay otras cosas que realmente no merecen la pena ser vistas, pero creo que en sus momentos más altos genera un muy buen lenguaje artístico en donde uno puede asimilar cosas que a la fecha no conocía. Ahora creo que lo interesante, y me quedo como lo que dije al principio, me quedo con su primera etapa, con Vincent, con Frankie Beanie, con muchos de sus cuentos, con El Niño Ostra, con sus dibujos, y mucho de, además de lo que él puede provocar todavía en los niños. Si un niño de 6 años todavía queda alucinando después de ver El Extraño Mundo de Jack, creo que en el fondo logró su objetivo y creo que sigue siendo valioso. Eso, bueno, y me despido hasta una siguiente ocasión. Roberto. Ya lo dijo todo mi amigo aquí al lado, así que muchas gracias, hasta luego. No, no, mi amigo, estamos de acuerdo. Tim Burton es uno... los genes controvertidos que hemos tenido en el último tiempo, no sabemos si odiarlo o creerlo, pero siempre vamos a estar ahí dispuestos a ver tus películas y criticarla aquí en Culto Secreto y Rodeados de Amigos. Y antes de decirles adiós a todos, les traigo un regalito a los amigos, ¿ah? Porque como ahora hemos unido lazos los del parque con Darkzone.cl, aquí les traigo algunos pequeños, escojan ustedes, que son para, escojan, que son marcalibros. Escojan por ahí. Ahí, escojan. Confianza. Y también acá unas chapitas para que escojan. Ahí tienen, amigos. Y muchas gracias y nos estaremos viendo acá en Culto Secreto, mis amigos. Así que... John, ¿te quieres despedir? Encuentro que ha sido un muy buen programa, una muy buena conversación, y yo rescato justamente del señor Barton su capacidad para contar historias y para crear imágenes. Yo que soy una persona visual, como dice el tema de la PNL, a mí me entran muchas historias por la vista. Yo encuentro que las historias de él entran por la vista y tienen así como una magia muy especial en imágenes que tanto evocan como que te pueden encantar o desencantar. En este caso yo rescato justamente su capacidad. Así que buenas noches a todos y muchas gracias. ¿Conde van los tiros? Bueno, que va a haber que seguir esperando a ver si nos depara alguna sorpresa agradable, Mr. Barton. Ojalá que sea así. Y buenas noches, que descansen todos en paz. Y nos vemos en un próximo capítulo. Y por mi parte también me despido. Esperamos que les haya gustado este capítulo sobre Tim Burton. Les recuerdo lanzar nuestras redes, que nos escriban en nuestro Facebook o nuestro correo electrónico, ya que su me gusta y su comentario es nuestro sueldo. Y nos vamos a despedir con el coro de los niños cantores de Culto Secreto, interpretando en do mayor Willy Wonka. Ya, o a la una, a las dos y a las tres. Willy Wonka, Willy Wonka, Willy Wonka, Willy Wonka, Willy Wonka, Willy Wonka, Willy Wonka. Adiós, nos vemos, chao. Nos vemos, buenas noches. Tengo susto, veo gente muerta. Mangüey.